presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro y amado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos. Aquí que hasta lo escuché fuerte, se escuchó como si hubiera gritado. Bienvenidos a esta nueva emisión del Flashback. Ya saben, el juego, digo, el podcast sobre videojuegos clásicos, sobre aquellos videojuegos que nos traen nostalgia y que también vale la pena probar, sin importar de qué año sean, y que les vamos a demostrar todo eso, pues con una amena plática que espero que la disfruten. Este es el Flashback 157, yo soy Soncer Z. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de a qué hora nos escuchen, si nos escuchan grabado. También saludos a los que nos están acompañando desde temprano aquí en vivo. Y pues vamos iniciando con este programa que pues es medio especial, porque digo, por el tema que va a ser bloque principal, pero bueno, ya no extiendo más y les cedo la palabra para que saluden mis acompañantes, empezando con el que ya no se puede decir presentar como invitado, pero porque ya lo tenemos aquí de costumbre y ya lo conocen bastante bien, Paco, o conocido como otro nivel. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la mención, Sourcy. Un gustazo estar aquí de este lado. Vamos a hablar de un juego que me gusta muchísimo y la verdad es que es mi género favorito de todos los juegos. Y pues muy entretenido aquí jugando al Destino. Estoy empezando, entonces si escuchan así como gritos es por que lo estoy haciendo mal, pero pues muchísimas gracias, muy buenas saludos desde la cuarta dimensión a toda la gente que nos esté escuchando a cualquier hora. Y ya, pues ya listos para comenzar, un poquito tarde, pero pues tarde pero sin sueño. Eso, porque el entusiasmo creo que nos quita todo el sueño. Y también pues presento también aquí a nuestro otro integrante de aquí, Flashback, Kike Kabuto. Saludos a toda la banda recetera, y para variar estamos empezando tarde por culpa mía, pero no importa porque venimos con todas las ganas. No estaba empezado ni yo para contarlo, pero no importa, así que simplemente lo diré. Me quiere dar gripa, pero ya me empastillé, entonces estoy listo y preparado. ¿Y si para... Y se queda dormido, hablar. No se extrañará. No, al revés, fíjese que... no iba a ahondar en el tema, pero lo haré. Hay unas pastillas que yo tomo cuando me da gripa, que compré allá en el gabacho. Son como que la genérica de NyQuil, pero esto le hace Target. Perico. Entonces vienen para la noche y para el día. Y ahorita me tomé las del día, entonces voy a andar con toda la actitud. Vienen pastillada, pero con toda la actitud. Y aparte, hablar de Street Fighter siempre me pone feliz. Entonces, ahorita van a ver por qué voy a sacar anécdotas, cosas chistosas. Se va a poner padre. Además, ahorita van a ver todo el arsenal que traemos aquí. Así que acompáñenos, compartan el stream, compartan el amor, díganle ya está el Flashback, y voy a empezar aquí que decir babosada y media, corríjanme, compartan esto y pues vamos a darle, que esto se va a poner bien chido. Échenle moneda a Star y vamos a hacer unos hadouken. Así es, ahí va a estar divertido esto. Y pues por mientras pasamos los saludos a los que llegaron aquí desde temprano, a Dios Dinero y a Omar SDT, y también en el chat de Mixler que está Falcor y otros tres que dice Elsewhere, que al menos nos está escuchando, aunque no tengan ahí un ID de Mixler, pero se agradece que nos estén acompañando aquí en vivo. Y ojalá puedan crear su cuenta para que nos dejen sus comentarios y participen aquí en el programa. Y bueno, para antes de ya dar de inicio ya con el tema principal de este Flashback, pues vamos a lo que es les voy a mencionar nuestros medios de contacto. En Facebook, facebook.com/reset.tv. También nuestra cuenta de Twitter, @resetmx, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues tenemos varios contenidos ahí sobre anime, sobre videojuegos, sobre cine. A lo mejor alguna vez aparece algo de anime, pero bueno. Y también nuestro sitio web con dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pues pueden descargar este podcast, leer muchos artículos y noticias sobre videojuegos, sobre cine y varias cosas más como tecnología. Y también pues ya nada más mandando saludos a todos los amigos de la podcastería, a los de Select Star que siempre nos están escuchando también y que también ahí son bien compas, igual que los de Retrocast. Y hay varios otros, no sé si quieras mencionar alguno de rápido, Kike. Hay un montón, no me hagas nomás seleccionar uno. Está Select Star, la presa de Dagger, Zona Negativa, Bebe Tips con Kike. Ándale. Ahorita nomás decimos esos, pero al ratito decimos todos. Hay un montón. Debes hacer un podcast para los papás gamers, Kike. Oye, esa es buena idea, fíjate. Y su inhabilidad para poder jugar cuando tiene hijos. Además, no va a ser un podcast, bueno, va a ser de puras quejas y cosas. Y a lo mejor bueno, no conviene. Pero te emocionaste ahora que ya tu hija aprendió a tararear música de videojuego. No, la tararía yo. La tararía yo. Y está muy chiquita todavía. Ay, y también, por favor, pues como saben, esta semana fue el Buen Fin, entre comillas, pero sí hubo algunas ahí ofertillas. Buen Fin, si la gente nos está escuchando, por favor, arróbenos, @RCTMX, y díganos qué fue lo que compraron ustedes en este Buen Fin. Sí, Kike, cierto. Por ejemplo, se compró un Xbox One. Y el Paco se compró un PlayStation 4. Ya estamos en una generación, mira, nos tardamos un choro, pero ya estamos. No importa, apenas está empezando. Eso sí. Y pues yo para acá ñoñando, comprando figuritas. Una de Sailor Jupiter y mi amigo de la Inkling, de la chica Inkling. Y una bolsa, y una cajita de Kleenex, ¿no? Por eso de Sailor Jupiter. Y bueno, pues ya con vamos a darle eso, sí, porque hay mucho que hablar aquí. Sí, ya con este ñoño ya cortamos y vamos a la música. Está muy padre de este juego, de la saga de Street Fighter Alpha, y regresamos para ya entrar de lleno. We'll be right back. Eco, ya regresamos. Ya de este corte musical que seguramente a muchos emocionó. Pues sobre los temas de musicales de Street Fighter Alpha. Esos divertidos, bonitos intros que muchos hemos disfrutado. Y pues acá ya empecemos con lo que es el tema de este programa, Street Fighter Alpha, la trilogía. Una trilogía que pues se convirtió en lo que fue la primera secuela del popular juego, popular y famoso juego de peleas que pues promovió el género. Popular y famoso es poquito, debería decir como su majestad el señor Street Fighter 2, que vi en el mapa los juegos de pelea. Y que Street Fighter 2 es como que el rey, ¿no? O sea, gracias a él salieron muchos otros juegos, pero quererle tumbar la corona era como que era lo que todo mundo quería hacer y muy difícilmente lo lograron. Y creo que hasta esta época, fue en el 95, cuando salió el Alpha, como que ya empezó a haber más como que más batalla, ¿no? Sí. Pero perdón, sí. Adelante. Sí, no, y más que nada que lo que pasó con Street Fighter 2 después de que llegó su popularidad, en vez de, como suele hacer Capcom, en vez de sacar una secuela directa rápidamente, no. Explotaron la idea hasta más no poder. Sacaron varias versiones del mismo Street Fighter 2. Y pues bueno, no es que nada de evolución, pero no se salían de la plataforma que ya estaba desarrollada. O sea, de alguna manera los limitaba a su propio que era el mismo juego a final de cuentas, que no podía ser o no podía diferir mucho de lo que ya estaba asentado en el primer juego de Street Fighter 2. Entonces todas las iteraciones, todas las variaciones de Street Fighter 2 que habían salido, pues eran nada más modificaciones de algo que ya estaba hecho. Y pues Street Fighter Alpha fue la primera verdadera secuela que ya dio el brinco y presentó algo nuevo, algo diferente desde cero. O sea, obviamente sí rescatando todo lo que ya había desarrollado Street Fighter 2 en todas sus versiones, pero ya pues de alguna manera más madurada toda la idea y más afinada toda la idea. Y de hecho con el primer Street Fighter Alpha no estaba tan pulido y lo fueron puliendo al sacar pues las otras dos secuelas de esta saga. Este juego empezó pues obviamente con el primer Street Fighter Alpha, que también conocido en Japón como Street Fighter Zero, de ahí que se vea una Z cuando hay las transiciones en el juego, y que fue pues más que nada, en vez de ser en términos cronológicos, en vez de ser una secuela de lo que pasó en Street Fighter 2, fue una precuela que se ubicó entre Street Fighter el primero y Street Fighter 2, donde vemos pues un poco del pasado y ya ahondan más en pues en la historia de los personajes y por eso se ven más conocidos. Jóvenes también. Ajá. Y aparte pues rescataron también alguno que otro personaje de Street Fighter el primero y también integraron a los personajes que originalmente iban a estar en el universo de Street Fighter, los de Final Fight. También ahí metieron a los principales, Sodom. A Rolento, a Foley. Bueno, pero eso ya después. Hoy estamos en el primero, sí. Bueno, pero estoy hablando en general, en términos generales de Street Fighter Alpha. Y pues, en términos de presentación, este juego, pues, en primera fue lanzado, hay que mencionarlo, que fue lanzado para la placa de arcade, la CPS-2 de Capcom. Que muchos recordarán que su juego de lanzamiento que estrenó pues esa placa de arcade fue la de el juego de Darkstalkers. Y pues muchos de los juegos que salieron para ese hardware siguieron esa estética, ese formato, toda esa presentación audiovisual. Entonces, así como tipo anime, Eso que estoy diciendo, Sosor, es muy importante, muchachos. Espero que estén tomando nota los que están escuchando. Ahí te va. Te voy a tener que interrumpir porque siento que no hablaste con mucho cariño el Street Fighter 2 y merece mucho cariño y merece mucho respeto. Sí, es, a lo mejor no hay tanta diferencia entre el Street Fighter 2, el Champion, el Turbo y el Super y el Super. A lo mejor no hay tanta diferencia más que... Para mí sí hay diferencia. Ahí le agregaron sprites a los personajes, nuevos poderes, más vistosos, barras de energía. Se va haciendo más rápido y más bonito. Pero tienes razón en que como que no había realmente tanta... O sea, al final de cuentas el juego básicamente era casi el mismo. Pero también hay que recordar que si ustedes se burlan de Val que no hace Half-Life 3, no, deberían échense a llorar con Capcom porque no sacaba el Street Fighter 3. O sea, sacó el Street Fighter 2, el Champion, el Turbo, el Super, Super Turbo... Y cuando todo el mundo creía que iba a sacar Street Fighter 3, vienen y te arremeten con un Street Fighter Alpha. Pero es interesante el concepto de Alpha, por también lo que dijo Sorcerer, vamos a andar un poquito en eso. Anterior a este juego, ya había sacado Capcom algunas cosas que a mí me gusta pensar, y le digo a la gente, que son cosas que usaba Capcom como para experimentar, como, ¿sabes qué? No puedo hacer el Street Fighter 3 porque quiero que sea algo especial, quiero que sea algo único. Entonces vamos a echar a perder cosas, ¿no? Vamos a experimentar. Cuando las compañías todas se arriesgaban a hacer experimentos y salían cosas muy buenas, como Darkstalkers precisamente, que maneja un arte hermoso, se maneja ya un sistema ya mejorcito de combos, porque no había combos en ese tiempo. 2-3. Te digo, es un experimento, güey. A final de cuentas es un juego bonito de pelea, sí tiene sus cositas, pero es padre, y sobre todo el apartado gráfico creo que es lo que resalta más. Si seguimos con eso, bueno, vamos a echar a perder cosas gringas. Bueno, vamos a, tenemos dinero, si hay dinero, di. Marvel, a ver, ¿qué monillos me puedes prestar ahí con una lana? No, pues te presto los de X-Men. A ver, vamos a ver qué podemos hacer con los mutantes. Y se volvió un super juego, o sea, X-Men Children of the Atom, que también, por la cuestión gráfica, se juega bastante bien. El salto doble y cosas así. Entonces fueron cosas que a mí me gusta pensar que Capcom experimentaba. Entonces, regresando al tema Street Fighter Alpha, pues también fue un experimento, así como que bueno, no vamos a echar a perder la historia todavía, vamos a echar a perder la historia antes de, ¿no? Entonces pues esto de que te cuenten cuando Ryu y Ken eran jóvenes y que supuestamente sucede entre el 1 y el 2, así como que órale. Creo que conforme fueron echando más personajes y más cosas a la historia, pues como que la historia pierde sentido. Pero aquí vuelvo a salvar la franquicia. ¿Quién juega Street Fighter por la historia, la verdad? Dígame, ¿quién juega Street Fighter por el...? Pues no, Street Fighter se juega porque son los fregados. Bueno, el Godínez que gritó allá, perdóname Godínez si te ofendí, pero el Street Fighter se juega por los fregadazos, por lo competitivo, por tú contra yo, vamos a ver de qué cuero salen más corredos, vamos a agarrarnos a brozón. Y obviamente la reta en las arcadias, ¿no? Y que después lo pudimos tener en consola. Entonces a mí me gusta pensar de esa forma. Me gusta pensar que son experimentos que Capcom se atrevió a hacer. Y que poco a poco fue puliendo su juego predilecto para hacer lo que después se convirtió en Street Fighter 3. Que ahí sí es una obra maestra. Que también tuvo revisiones, pero sí es una obra maestra. Y se volvió tan técnico que pues lo siguen usando en los cebos, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para decir que no está chido? Pero bueno, ya ahora sí, regresando a Street Fighter Alpha, es bonito y me trae muy buenos recuerdos, ahorita van a ver por qué. Pero ya hablando así del juego, ¿qué trae de bonito Street Fighter Alpha, Paco? ¿Por qué se te hace chido Street Fighter Alpha? A ver, platícame. Pues, de entrada, pues es el cambio gráfico, ¿no? Eso, la verdad es que sí le dio un vuelco completamente. La movilidad de los personajes, de todos los personajes, también cambió muchísimo. Ahora es un juego muchísimo más rápido. Por otro lado, también creo que aquí ya tienes los supers que aparecieron también en el 2. En el 1, Super 2, no me recuerdo. En alguno de las tantas revisiones de Street Fighter, ya saben. Aquí ya tenías supers, ya tenías varios, tenías una barra de poder que ya también se había implementado antes, pero que aquí regresa de una forma interesante. Y yo sí, creo de que, tres niveles. Yo creo que lo que más nos llama la atención es que pues es una presecuela, ¿no? porque es una precuela, pero es después del 1. Es una precuela porque es antes del 2, pero es después del 1, entonces está rara, es una presecuela. Y creo que eso de ahondar en la historia de Ryu y de Ken fue algo que le copiaron muchísimo a SNK con sus King of Fighters, ya que sin duda una de las cualidades básicas de King of Fighters es que le dan muchísima atención al detalle con las historias de sus personajes. Y aquí claramente se ve que ya trataban de desarrollarlo. Además de la incursión de los personajes que tú habías mencionado, Sorcerer, me parece, Guy de Final Fight, Sodom, que para los que no lo recuerdan, pues es el jefe del segundo nivel, al que lo golpeas encima de un ring. Y que ahora se puso, estaba como que cuando antes estaba más mamey, ¿no? Ajá, como que lo bajaron de chones. Y me parece que también estaba Rose. Bueno, Rose no era de Final Fight. No tiene que ver con Final Fight. No, pero no estaba Rose, o sea, le metieron a Rose. Ah, no. Okay, sí, es personaje nuevo. Sí. Ajá, y también metieron a Don. Que para los que no sepan, Adon es un discípulo de Sagat. Sale en Street Fighter 1. Que al principio les tenía muchísimo respeto, pero una vez que perdió contra Ryu, pues se volvió como muy despectivo con su maestro. Sí. Uh-huh. Y aquí vemos a un Ken con un look de cabello largo y una cinta roja que sostiene el cabello. Y presumiblemente esa cinta es la que él le da a Ryu por alguna vez que se hiere la cabeza. Eso también lo pueden ver en una película, en la película de Street Fighter, sí. ¿Les parece? De hecho, agarró también mucha inspiración de esa película porque reprodujeron, de hecho, algunas secuencias de esa película. De hecho, esa película no la quería tocar porque tiene cosas muy importantes. Hay dos motivos muy importantes por los cuales tienen que ver esa película. Bueno, son las boobies de Chun-Li. Entonces, hay tres motivos muy importantes por los cuales tienen que ver esa película. Y no, ya dejándole al fanservice, tiene una historia muy chida, ¿eh? O sea, uh-huh. Sí, no quería tomar este tema porque me voy a emocionar, pero véanla, espero que ya la hayan visto. Y si no, véanla. Y si ya la vieron, véanla otra vez. Sí, es la película de Street Fighter 2, anime. No, uh-huh. No se confunda con la otra de actores. Sí. Mira, ya que empezaste a hablar de los personajes, bueno, de hecho el roster se me hace hasta cierto punto como que limitado. Es un roster pequeño. Sí. Ajá. Y también mencionar... ahorita antes de que ahondes en los personajes, también otros dos personajes que cabe la pena mencionar, es Birdy, que también viene desde el primer Street Fighter, aunque le cambiaron un look. No me dejaste. Pero él aparece en el 2. No, aparece en el 1, en el 1 y aparece. En el 1, que aparece como con pantalones rojos y sin camisa. ¿En el 1 sale Birdy? Sí, pero no se parece. Ajá, no, se ve completamente diferente. Ah, pero en el Street Fighter 1, yo pensé que estaba del Alpha. En el Alpha 1 no sale. Sí, sale. Sí. ¿En el Alpha 1? Sí, sí. Desde el 1 ya está. Y también otro que aparece, que muchos como que... Fue de los personajes que empezaron a meter porque los fans empezaron a especular sobre ese personaje, a Charlie. No, pero de platícalo bien, estás como que sin ganas. Tienes que decirlo así, mira, ahí te va. Bueno, y no tengo las tantas ganas que tú. A un personaje que es muy famoso, el famoso Nash. Metieron a Guile. ¿Quién fregados es Nash? Metieron a Guile con otro look. Exactamente, Nash es la persona, y después lo arreglaron, ¿no? Charlie Nash. Charlie es el camarada de Guile, que supuestamente murió a manos de Bison. Uh-huh. Por eso el que mencionan el ending de Guile, de hecho. Ajá. Entonces, por eso Guile entró al torneo en el 2. Pero aquí podemos manejar a su camarada, que básicamente es Guile. Pero con un look mucho más chido. De hecho, ajá, se supone que es como su mentor. Porque mucho de su estilo de pelea de Guile lo aprendió de Charlie. Y avienta el Sonic Boom a una sola mano bien chido, así como que ande, canijo. Uh-huh. Oh, está, este vato es la onda. Entonces, si les gusta jugar con Guile, de seguro Charlie es su favorito. ¿Le sigo con los demás? Sí, a ver. Bueno, entonces tenemos a la siempre típica y guapa Chun-Li. Digo típica, porque hablar de ella es como es un parteaguas, porque es de las primeras personajes femeninas que resaltaron en el mundo de los videojuegos. Y más aún porque resaltó un género que podría decirse que los famosos son los hombres, ¿no? En un juego de peleas. pues ella no se queda atrás y se le pone al tú por tú a quien sea. Que recordemos que ella es como que agente de la policía. Y pues por ahí va a vengar y buscar quién fregados mató a su papá, que pues sabe que fue M. Bison. Ajá. Uh-huh. Y aparte entonces, aquí tenemos un look distinto de Chun-Li. Sí, además de que obviamente todos los personajes se van a ver más jóvenes que los que en la versión de Street Fighter 2. Pero aparte, como que también se ven como que o más mameis o no sé. Pero ella, ella venía saliendo del gimnasio. Ah, sí puede ser, ¿no? Sí, no, traía su pants. Como decían en Naruto, el Rock Lee, la juventud de la... ¿Cómo? La emoción de la juventud, no sé cómo decían. No me acuerdo. No me acuerdo, pero es algo de la juventud, entonces ese es el poder de la juventud. El poder de la juventud creo que era precisamente eso. Ah, bueno, eso. Entonces el diseño de personajes está bien fregón. Y por ejemplo, el de Chun-Li, si recordamos, Chun-Li era famotilla porque pues tenía su típico traje femenino chino, hasta cierta forma, y era una falda. Y acá se ve bien fregón porque tiene unos hot pants bien chidos, que son como esos tipo de pantalones de yoga con unos tenis deportivos. De esos que se ponen cuando se van a correr sus maratones, muchachos. Ajá, se sigue viendo súper guapa, pero también se sigue viendo súper poderosa. Es que se ve juvenil. Ajá, exacto. Y sí. Bueno, sí, esta tenemos a alguien que es, híjole, hablar de él es algo chido, Sorcerer. Yo creo que ahí nos debes de ilustrar un poquito, o tú, Paco. Okay. Vamos a hablar de Dan Hibiki. ¿Quién rayos es Dan Hibiki? Que era personaje secreto en este primer juego. Ah, secreto, exactamente. Pero si te fijas, se parece a Ryu y a Ken. No. A alguien más. Dan Hibiki es este. Uh-huh. Es una parodia que hizo Capcom. Uh-huh. De Ryo Sakazaki y de Robert García. De hecho, si se fijan, trae el look de Ryo con su outfit, con su karategi, pero aquí es rosa. Ajá. Y trae la cara de Robert García, pero como en una parodia. Sí. Se supone que Dan entra al torneo. Bueno, aquí es secreto, pero la historia de Dan se supone. Sí, porque ya después ahondaron en su historia. Que Sagat mató a su padre en una pelea. Y él busca a Sagat para vengarse de la muerte de su padre. Igual que Chun-Li. Que de hecho su padre de Dan fue quien le voló el ojo a Sagat. Y pues él también maneja el estilo de Ryu y de Ken, pero pues no lo tiene tan desarrollado, ¿no? Como que tiene es una especie de variante del estilo de ellos. De hecho, ahondé un poquito en eso, no tiene mucho eso, que resulta que Dan, por azares del destino, estudió un tiempo con el maestro de Ryu y de Ken, pero al ver su estilo y su poca disciplina, pues lo manda a volar. Y con lo poco que tenía aprendido del estilo del combate del maestro de este Gouken, pues desarrolla su propio arte marcial bastante, bastante cutre, singular. Bastante chaza. Soy generis. Sí, soy generis. De hecho, este personaje es como el comic relief de ahora de un juego de pelea, porque tiene unos movimientos muy extraños y unas muecas que hace. Entonces, ¿y cómo habla sobre todo? ¿Cómo habla y cómo grita? Es un curón. Pero, si se fijan, bueno, tiene un Hadouken. Sí. Un intento de Hadouken a una mano. Sí. Que es a medio cuerpo. Entonces, sí. Para una persona que juega este tipo de género de peleas, jugar con Dan y Vicky es como jugarlo en hard. Por el hecho de que te tienes que acercar casi a nada de tu oponente para poder atacarlo y poder aplicarle el poder. Entonces Dan era como jugar en hard, básicamente. Sí, está difícil. Yo la neta no la muevo en los juegos de pelea y menos con este mod. Pero es importante mencionarlo porque está en el juego y todo lo que hay detrás de él. Y bueno, otro personaje muy importante, muy icónico, que ya cuenta más de su historia en este juego y que también aparece como secreto, es Akuma, que si bien ya había aparecido en el Super Street Fighter 2 Turbo, en este ya lo puedes manejar y ya puedes conocer un poco de su historia. Y lo cual hace que la gente se volvió loca también, porque ya lo puede aceptar. Sí, ¿no? Y se da cuenta que este era un Ryu overpowerizado mil veces, porque, ay, wey, o sea, tiene todos los movimientos de Ryu y Ken, Pero aparte, se puede teletransportar. O sea, está súper overpower, tiene demasiados poderes. Se puede teletransportar para adelante y para atrás. Y puede hacer los Hadokens en el aire. Sí. Y tiene una patada que hasta la fecha sigo sin saber hacer esa patada. Paco, ¿tú sabes hacer esa patada? ¿Cuál? La que estás en el aire y luego te caes como que en diagonal. Ah, me parece que es una U. Y si no, es una diagonal. Es como que a U con diagonal. Yo sigo sin, hasta la fecha sigo sin poder hacerla. Pero este personaje es sumamente letal, está super overpower, pero también está bien chido. Y bueno, aprovechando ahorita que están hablando de Akuma, pues comentarles que Akuma fue una broma, o sea, apareció una broma básicamente. Y de ahí, de esa broma, pues crearon Akuma los de Capcom y dijeron, pues de aquí somos, ¿no? Aprovecharon. De un Electronic Gaming Monthly, donde según te decían que podías jugar contra Shenlong, que era el maestro de Rudy Ken. Que tienes que hacer no sé cuántos perfects y ganarle a Bison en perfect. Y sí, no perder ningún round. Llegar hasta el décimo round en Tom Bison. Sí. Y era así una mentada. Y mucha gente lo intentó. Y nunca apareció, pero pues era una broma. Era un April Fool. Y Capcom dijo, pues ¿por qué no lo hacemos? Y apareció Akuma. Que pues es básicamente el hermano de Gouken, ¿no? Sí, tiene, está super overpower. Entonces este personaje es muy importante para la historia en la franquicia. Y que Gouken es el maestro Riken. No olviden, muchachos, espero que estén tomando nota. El cual pensábamos que estaba muerto, pero que apareció en Street Fighter 4. Que casualmente viene a aparecer en Street Fighter 4. Y de hecho el nombre en japonés, en Japón, de Akuma es Gouki. Gouki y Gotetsu. Allá en Japón. Gotetsu, me parece que es. Y bueno, también pues regresan los jefes de Street Fighter 2, Sagat y Bison, que de hecho Bison, aquí empezamos a ver los orígenes de Shadaloo y todo ese relajo que se traía con su Psycho Power y todo eso. Sagat con un bonito rediseño y Bison regresó como Super Mamey del gimnasio, ¿no? También. Sí. Sí le entraron duro a las pesas, porque si recuerdan, Sagat en Street Fighter 2, pues era ahí un enclenque altísimo. Pero aquí como que se metió chochos y dijo, no, muchachos, pues hay que ponerse Mamey para ganarle a Ryu. Y se ve increíble el diseño del personaje, de hecho se ve muy, muy poderoso. Recordemos que Sagat es más alto que mayoría de los personajes. Y aquí se distingue más eso. Y también su tono muscular, que lo pusieron de cuenta que se puso casi casi como yo, así bien trabado. Entonces está chido, impone. Y algo que hay que recalcar es que a lo mejor para ustedes es muy común que Sagat ya traiga su parche y su rajada en el pecho, ¿sí? Bueno, en el primer Street Fighter, ese horrible juego que hubo, que nomás puedes ver a Ryu y a Ken, unos botonzotes gigantes, Sagat ya aparecía como jefe final, pero no tenía esa rajada. Entonces es importante notar eso. ¿Por qué? Porque esa rajada se la hizo precisamente Ryu en ese combate. Pero bueno, si seguimos ya con los personajes, creo que solo nos queda Rose, que es como que un personaje X, no sé ni por qué metieron este personaje. No, pero sí tiene importancia en la historia, porque es es como una personaje mágico. Clarividente. Es una clarividente, pero tiene poderes en común o similares a los de Bison. Es la parte positiva de Bison. Bison se deshizo de su parte negativa positiva para pues ser así malo, ¿no? El malo de Malolandia. Y Rose es esa parte buena de Bison, técnicamente. Eso no lo sabía. Sí, de hecho. Por eso, le hiciste cosas importantes a todos cuando peleas contra ella. Sí, porque de hecho ella pues ve las. Es como la Chizuru. Es como la Chizuru de King of Fighters. Nadie la pela, ¿no? Ya te habías tardado. Sí. Y bueno, ya dijimos a Sodom. Entonces, dando un total de 13 personajes con los cuales puedes jugar aquí. Algo que también quisiera mencionar es que hay dos. Street Fighter sigue siendo Street Fighter, ¿no? Es un juego de peleas. Seleccionas a tu personaje que más te acomodas y agárrate fregadas con el otro. El que gane 2 de 3 rounds sigue avanzando hasta llegar con el jefe final. Pero algo curioso que sucede aquí en este juego es que el jefe final varía dependiendo del personaje que selecciones. ¿Para qué? Para darle más importante a la historia, que es algo que estuvo mencionando Sorcerer. Entonces, dependiendo de tu personaje, bueno, desde los juegos anteriores, dependiendo del personaje, el final cambiaba. Pero ahora aquí, no solo cambia el final, sino también el enemigo o los últimos enemigos que te enfrentas tiene que ver con la historia, ¿sí? Por ejemplo, si lo acabas con Ryu, el último enemigo va a ser Bison. Perdón, no va a ser Sagat, ¿no? Así es. Si te lo acabas con Charlie, el último enemigo va a ser Bison, igual con Chun-Li, porque tienen que ver ahí, tienen ondas. De hecho, parece como la última, su jefe es con Ken, porque es como el combate que siempre habían buscado entre ellos. Y ya si lo superas, aparece Bison. Y de hecho puedes sacar tanto un final bueno como un final malo, dependiendo del resultado del combate. Sí, lo cual todavía le agrega más importancia a la historia. Y de hecho, cuando te topas con los jefes finales, hay todo un diálogo antes de empezar la pelea. Sí, así como que, para darle más dramatismo precisamente a la historia. Ahora, en el modo de combate hay cambios, sí, hay cambios, hay mejoras. Una de las más importantes, que es yo creo que, pues es algo importante no solo para el juego, sino es algo muy importante para los juegos de pelea en general. ¿Y qué me refiero? Pues la defensa en el aire. Era muy común en los juegos de antes poder poner la defensa para cubrirte de un golpe o cubrirte alguna especial. Claro que el especial sí te bajaba un poquito y los golpes no. Que no podías cubrirte con la defensa los agarres. Pero era algo vital en los juegos de pelea, ¿no? Poder poner defensa. A partir de este juego, en Capcom ya se puede hacer lo que es la defensa en el aire. Que es muy importante para ahora cómo se manejan los personajes. Porque hay muchos que logran hacer ataques aéreos. Porque cambia esto, o sea, cambia totalmente el modo como se juega. Recordemos que ahora, por ejemplo, hacer un Tetsumaki Senpyaku Tapapuket lo puede hacer saltando. Puede hacer ese poder en el aire. Y con la defensa, pues es muy útil. O simplemente las patadas de Guy, ese cuate tiene unas patadas bien chidas. Tienes que cubrirte en el aire. Si te cubres en el suelo, te pegan, esas patadas te pegan a fuerza, o sea, tienes que estar cubierto agachado o en el aire, si estás cubierto parado, te pegan. Y así hay otros personajes que tienen ataques similares. Entonces, este movimiento a lo mejor para ustedes es tan común en estos días, como que, ay, sí, me puedo cubrir en el aire. Bueno, a partir del 95 ya es común, estamos hablando de hace 10 años, vamos a ir un poquito vidito. Y otra cosa es que tenía dos modos del momento que seleccionas el personaje, te dice qué modo quieres. Modo normal y modo auto. El modo auto lo que hace es que se pone la defensa de forma automática, pero hasta yo que soy bien malo para estos poderes. Sí, con algunos poderes. Hasta yo que soy bien malo por esos juegos, sé que no debes seleccionar el modo auto. Así que por favor no lo hagas. Que no es tan efectivo. De nada como que tú mismo puedas controlarlo. Bueno, y los supers que ya venían de Super Street Fighter 2 Turbo, pues en este ya evolucionaron, como ya mencionábamos al principio, ya tenía acumuladas 3 niveles del mismo poder y ahora traía varios super cada personaje, traían por lo regular entre 2 o 3 supers, que dependiendo de cuánto acumularas y cuánto soltaras de tu super, era la duración y la fuerza de tu ataque. Pero ahí tú lo marcabas. Tú lo marcabas, sí, con 2 botones o 3 botones o un botón. Exactamente, dependiendo de la cantidad de... Recordemos que Street Fighter se maneja de la siguiente forma. O sea, es la palanca direccional, pero tienes 3 intensidades de golpes y 3 intensidades de patadas. Entonces, desde los Street Fighters anteriores, para hacer un especial, tienes que marcar la secuencia 2 veces. Entonces, si quieres hacer el especial de Ryu, por ejemplo, del Hadouken, tienes que marcar la U hacia adelante 2 veces. Uh-huh. Y luego, dependiendo cuántos botones de golpe presionabas, eran la cantidad de... o la potencia de las barras que te ibas a acabar. Si presionas un solo golpe, te acababas un nivel. Si presionas 2 golpes, 2 niveles y así sucesivamente. Entonces, esto es importantísimo también. Porque podías a lo mejor... Bueno, lo que mucha gente decía... Bueno, corrígeme, Paco, tú que le mueves más a estas ondas. Como que mucha gente se guardaba los niveles y ya hasta el final, en el último round, es donde ahora sí te lo... Cuando ya tenía bien poquita energía en el contrincante, y se lo dejabas caer todos los niveles, porque aunque pusiera defensa, pues es que era como que se multiplicaba el ataque. O sea, en vez de ser uno, eran como que muchos. Entonces uno tenía que entrar y ponérselo, ¿no? Sí, básicamente era eso, era saber administrar tus poderes. Si en algún punto el poder ocupar una barra te ayudaba para alejar o para hacerle daño a tu enemigo, pues sí, por lo general ocupabas los tres cuando estabas completamente seguro de que tu ataque iba a ser contacto, ¿no? Sí, por ejemplo cuando estaba mareado tu contrincante. Y tenías tus tres barras, le aplicabas el super porque el poder ya con los tres pues aplicaba muchísimo más daño, ¿no? Y sí, básicamente era eso, saber administrar tus poderes, porque si te la pasabas pues gastándolos todos, pues no ibas a llegar muy lejos, que diga. Uh-huh. Y ahora, y a ver, aclárame. Los combitos, ¿alguien quiere platicar de los combitos? Los alfa combos. Pero sí que... más que nada los combos era como que... que podías encadenarlos de forma más sencilla y hasta yo que no sé... Estos juegos no la muevo. Lo podías hacer. O sea, lo seguía contando los famosos hits. Ta, ta, ta, ta. Lo levantabas y podías seguirlo golpeando. Uh-huh. Cuando va cayendo y cosas así. Claro, no, no al grado de los versus, que eso ya era una exageración. Pero, o sea, sabiendo, teniendo la secuencia uh-huh. Lógica de cómo iban tus movimientos, podías seguir tu combo. Algo que a veces podía sentirse limitado en la anterior versión de Street Fighter. Básicamente el combo más largo que puede ser era de 3 o de 4 golpes. Y podías aplicar un golpe fuerte y un Shoryuken con Ryu con Ken. Básicamente eso los mataba. Pero aquí, por ejemplo, ya cada combo que realizas ya lo puede ser de más de 3 o 4 golpes. Y aplicándole pues super, pues obviamente se elevaba más esa cantidad. Aquí la única diferencia es que, por ejemplo, aquí en los agarres tenías la facultad de poder evitar que la persona te arrojara. Ah, sí, ¿no? Eso está chido. Sí, podías como que aterrizar seguro. Que era el tech. El ataque ese. Que era el tech hit. Era technical hit, me parece, no recuerdo el nombre. Sí. Y era un cambio, pero si había un contrincante muy muy bueno, ese contrincante, a pesar de que es el tech hit, te podía seguir dando un golpe en el aire, porque cuando haces eso, estás totalmente descubierto. Sí. Y esos frames le dan un regalo de tiempo a esa persona. Pero pues el cambio fue básicamente eso. Que aquí los kits sí eran mucho más continuos y más fácil de ligar que obviamente que el Street Fighter 2. Ahora a ver, aquí tengo la duda, Paco, que creo que tú me puedes aclarar. En esta versión eres... Gracias, Oscar, yo no cuento en esta. No, bueno, es que es algo muy técnico. Es que es algo muy técnico. En el primer Street Fighter Alpha, aquí ya se podía aplicar el Alpha Counter. Me parece que no. De hecho, los counters, hay reversal en muchos juegos Street Fighter, no me acuerdo si están aquí. Sí. Que el reversal es me avientas un Hadoken y automático, y al momento luego que lo bloqueo, yo te mando uno y ese es un reversal, ¿no? Me parece que aquí no está el counter ese que me mencionas, me acuerdo. Sí, que era donde gastabas una barra de energía. Ah, no, no está aquí. Sí. Es en los siguientes. Y bueno, también mencionar un modo de pelea que que era un tanto oculto en esta versión. Que es eso está bien chido. Está bien, sobre todo si vieron la película que acabamos de mencionar. Que está inspirado, de hecho, en esa película, en la batalla de Ryu Ken contra Bison, el Dramatic Battle, que hacía ese modo. En realidad lo tenías que sacar haciendo una combinación de movimientos al seleccionar personaje, y lo que hacía es que los dos jugadores podían pelear en el mismo mando y enfrentarse a todos los enemigos, más que nada para llegar con Bison y reproducir la batalla de esa película ahí entre los dos, que era muy divertido ese modo de combate. Y que de hecho en la versión japonesa del juego, cuando peleas contra Bison, se escuchaba una versión instrumental del tema que se escuchaba en la batalla contra Bison en la película de anime, pero como que arreglada, pues instrumental a final de cuentas. Entonces era un bonito secreto que podía sacar, y que en las secuelas lo explotaron aún mejor. Perdón, es que estoy al tanto de Twitter. Híjole, es que este juego me trae muy buenos recuerdos. La verdad es que hablar de Street Fighter Alpha es como que, bueno, es como que primero. Para mí es mucho, le tengo mucho cariño a estas historias, porque yo ya me había encariñado mucho con Street Fighter 2 y sus secuelas, pero ver así como que, ¡ay! Ahora sí voy a poder jugar con el poderoso Nash, y ¡ay, güey! ¿Por qué están metiendo los de Final Fight aquí? ¡Ay! Ahí está en el fondo Hagar, y ¡ay! Ahí está Cody, y ¡ay! Ahí están todos los malos, y el Andor, y el otro que se cubría todos los golpes, no sé cómo se llama. Entonces aquí es bonito ver cómo Capcom empieza a meterle cariño a sus juegos, empieza a meterle así como que, bueno, pues vamos a meter a estos cuates que están, que no van a seguir en ningún lugar, entonces vamos a meterlos en Street Fighter para que pues tengan algo que ver, ¿no? Y vamos a enriquecer un poquito la historia. El universo. Ajá, entonces incluso por ejemplo en el escenario de Ken, recuerden que Ken Master es como que el ricachón. Es rico. Entonces, por ahí sale su novia, sale Felicia, sale Strider, recordemos a Strider de que también era otro franquicia de Capcom. Entonces como que es bonito ver cómo Capcom, vamos a hacer una mezcolanza de personajes. De hecho, esto también puede ser como el primer crossover, ¿no? Porque, bueno, uno de los primeros, porque, pues, bueno, después de los de que SNK, ¿no? Que es un crossover. Pero pues aquí ves a Guy y te digo, ves a ese tipo de personajes que, como dijiste tú, enriquecen el universo y la mitología de Street Fighter, lo cual pues se agradece muchísimo, porque además te dan otra forma, otro tipo de personajes con otros estilos de pelea, ¿no? Que al final del día, eso siempre fue lo que Street Fighter lo diferenció, que eso de tener sus estereotipos, era pues el karateka japonés, el luchador americano, y en este caso pues era ruso, ¿no? Poco a poco. Entonces ahí está la diferencia con muchos otros juegos, ¿no? Y bueno, también hay yo creo que vale la pena mencionar que de entre las versiones que se hicieron de este juego, porque este juego, pues como todo juego popular, fue adaptado a diferentes plataformas, a consolas, más que nada el PlayStation y el Saturn, que eran las de la época. Y las que podían soportar esto. A Dreamcast también. Vamos a hablar de otra cosa. Pero más que nada quiero mencionar esas dos versiones, la de PlayStation y Dreamcast, porque esas versiones la verdad es que ahí sí salieron feitas con respecto a la de Arcade. La de Arcade corría mejor. Las otras será, como que se sentían muy, muy torpes. Qué bueno que lo dijiste tú, porque yo no lo quería decir. Y la verdad es que sí están medio, medio feas. Sí están feas. Sobre todo de este primer Street Fighter Alpha, porque ya después vamos a ver qué pasa con las secuelas. Y no sé si quieran decir algo más sobre este primer Street Fighter Alpha para ya pasar al siguiente. Que noten muchísimo los cambios, el Tekkit, que es cuando te aventaban y podías zafarte, los supers, que la barra pues era de tres niveles, eso ya lo mencionamos, el arte que cambió totalmente, y creo que eso es lo más importante de este primer Street Fighter Alpha. Y bueno, un poquito el hecho de que ya se fijaban muchísimo más en el trasfondo de los personajes, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante del 1. Y obviamente los personajes que introdujeron o que regresaron. Y bueno, pues... Espera, falta algo antes de terminar. A mí no me vas a preguntar qué gacho eres. Oscar. No, pues era de participación libre. No, ya vi que ahora nomás andas con Paco, ya vi. A ver, oye, nomás para terminar, había algo también, había detallitos en todo el juego, entonces no los voy a mencionar todos, pero por ejemplo, cuando acabas un super, algo que heredaron del Super Street Fighter 2 Turbo, ya no sé si es el Super o el 2 Turbo, no importa, cuando acabas con un especial, que el fondo flasheaba. El background cambiaba. Sí, para darle dramatismo. Pero aparte, cada vez que ganabas o quien ganara el round, debajo de su barra de energía aparecía un loguito. Y dependiendo del loguito era como que, ¿cómo habías ganado el round? ¿No? Ah, sí, estas marcas de victoria. Por un super, por un poder especial normal, por un agarre. Y había uno que le agregaban como otro pequeño iconito al del golpe o al del especial o del super, que era como un quesito. Sí, el quesito me da mucha risa, porque significaba que el enemigo ya no tenía energía y lo mataste con un Hadouken. Que le rompiste la guardia de alguna manera. Exactamente, se cubrió y como ya no tenía energía, pues se murió. Entonces, podías ver el quesito al lado de los demás iconos. Y ya. Es todo lo que quería decir de Street Fighter Alpha. Gracias por no preguntarme, sé que mi opinión no te importa tanto el día de hoy. Pero no me importa, soy feliz hablando de Street Fighter Alpha. Y vamos a seguir hablando porque ahora sí que el Street Fighter Alpha 2. Y bueno, del Street Fighter Alpha 2, debido al éxito que sí tuvo en arcade este juego, pues no tardaron mucho en sacar la secuela, introduciendo obviamente más personajes. En el Street Fighter Alpha 2, a ver, váyame corrigiendo si se me olvida alguno. La verdad, yo tengo principalmente todos. A quien introducen es a Ryu femenina, o sea, Sakura. Sakura Kasugano. Sí, una estudiante fanática de Ryu. Uh-huh. Meten a regresa un personaje de Street Fighter 2, a Dalsim. Uh-huh. Regresan varios. De hecho también a Zangief. Ajá. Y a ver, ahí se me está olvidando otro. Ah, de Rolento. Ajá, de la serie Final Fight. Final Fight, así. Sí, aquel tipo de uniforme militar y que soltaba granadas. Ese tipo ya también aparece como peleador. Entonces ahí, vamos a hablar de ellos, ¿no? Rápidamente. Uh-huh. Sakura es importante porque es como que meterle todavía más leña a la historia. Así como que en algún momento, recordemos que Ryu es un vagales, ¿no? De la pasada peleando por el mundo y era como el Goku de Street Fighter, ¿no? Es un vagabundo. Sí, él va por el mundo a pelear con el que sea para mejorar sus técnicas. Entonces en una de esas, de sus peleas callejeras, donde estaba pues peleando, obviamente, lo ve esta chica llamada Sakura y como que se enamoró y le dice: ¡Ay, Ryu, quiero ser como tú, quiero ser que seas mi maestro, enséñame a pelear! ¿Y qué creen que le contestó el Ryu? En vez de decirle: ¡Oh, sí, una loli acá, tío, una niña estudiante! Es el sueño de todo japonés, o sea, tampoco no es tu sueño húmedo, dímelo. Es una chica vestida con traje de marinerita, bien guapetona, y además se le ven los chones cuando patea. No me digas que no, dime, no me digas que no. Sus bloomers. Eso, exacto. ¿Pero a poco no es como que acá el sueño de muchas personas? Pues obviamente era el fanservice. Exacto, ¿y qué creen que le dijo el buen Ryu? ¿Qué creen que le dijo? Es como Goku, ¿qué creen que le dijo? Que no, que nada de nada, porque él dice: yo todavía te estoy aprendiendo, necesitas encontrar tu propio camino. Y tan tan, eso fue suficiente para que Sakura pues empezara a entrenar por su propia cuenta. Y así como que tratando de imitar el tipo de pelea o el estilo de técnicas que maneja Ryu. Entonces hasta cierto punto parecido, pero no tan, pues vaya, todavía difiere, ¿no? Obviamente no es tan fuerte como Ryu y como Ken, pero es lo suficientemente ágil como para que sea un buen personaje. Es mejor que Dan. Ah, bueno, pero sí. Cualquiera es mejor que Dan. Y que por cierto, en cierto punto, Dan la iba a entrenar. Sí, se supone, como que en algún momento sí se unen y hay algo por ahí en la historia. Lean el cómic de Udon, es la... Ah, onda. Sí, oh, sí. Y pues usa también, como siendo admiradora de Ryu, su misma cinta en la cabeza. Y los guantes. Ah, sí. Y los guantes. Y bueno, y de los personajes que agregaron, pues creo que no vale la pena mencionar tanto a Dalsim y Zangief, porque si no se sabe la historia, quiere decir que han vivido una cueva o algo en los últimos... Y de hecho, no le agrega nada a la historia de ellos, es prácticamente la misma historia. Ajá, uno pelea por su país, porque son pobres en India, y el otro pelea nomás porque le gusta pelear. Uh-huh. Porque si acaso, pelea nada más con sus sensibles. Si acaso, detalle curioso, que en el stage de Dalsim aparece su esposa. Ah, sí, es cierto. Es cierto. Ahí echándole porras. Y ya fíjate que ahora sí se ve bien mame y el sangue. Pero ahora sí lo ves y ahora sí te da miedo, ¿no? Como los otros juegos. Como que pues sí lo veías trabadón, pero ahora es un monstruo. Es casi el tamaño que de Juggernaut, ¿no? Más o menos. Ándale, más o menos el mismo sprite. Sí, más así de grandote. Y pues por último tenemos al buen Rolento, que como ya dijimos viene de la serie de Final Fight, que es uno de los enemigos que te granadeaba. Y pues que ahora hace algo similar. Si me preguntas a mí, es una copia de Billy Kane. Me preguntas a mí. No sé qué no, opinan ustedes al respecto. Pero yo siento que es más acrobático, porque hace más saltos y combos aéreos. Aparte de que aplica algunos agarres a distancia. Ay, pero trae su palo ese con el que te pega como Billy. Pero fíjate que Billy Kane, por ejemplo, lo usa para mantenerte a distancia. Sí. Y este tipo más bien se acerca y te empieza a meter sus combinaciones. Sí. Bueno, en eso sí. Pero se parece, me hace muy similar. Y bueno, ¿qué más viene diferente? Platíquenme, ¿qué más viene diferente ahora en Street Fighter Alpha 2? ¿Qué diferencia, además de que hay más personajes como los que estaríamos esperando? ¿Qué otra cosa hay de diferente? A ver. Bueno, mejoran en primera la presentación visual y también los soundtrack, todos los sonidos. Como que son más ricos y van evolucionando. Mejores escenarios, la presentación de todo es como que más refinada, porque de primer Street Fighter Alpha como que los escenarios incluso se ven como que más vacíos. Y en este ya se ve. Aquí ya no. Sí, ya se ven más cosas ahí en los escenarios y todo eso. Y las secuencias de historia, las empiezan a hacer más largas, a meterle más diálogos, a meterle más detalles. De hecho, hay más de un diálogo a lo largo del juego. No te tienes que esperar al final para ver los diálogos, exacto. Cuando peleas con ciertos personajes que tienen que ver con la historia, hay ese diálogo, es cierto. Y pues, el que había mencionado, que ya metieron dentro de las mecánicas del juego, el Alpha Counter, ¿qué es eso? Es un... Metieron dos Alpha Counters. Sí, que lo que hace ahí es que puedes hacer una contra gastando una barra de energía cuando te están cicatrizando. Y lo que hace es que a la hora de rechazar el ataque, tu contrincante como que se atonta por un momento por el rechace que haces y puedes ahí conectar un golpe. Era un combo breaker. Uh-huh. Eso, y aparte meten otra forma de gastar tu barra de energía, ya no solo especiales, pues los poderes especiales, sino que aquí puedes activar lo que se llama un custom combo. Pues, sí, con dos botones de golpe y una patada, o al revés, dos patadas y un golpe al mismo tiempo. Uh-huh, que tu personaje se ve azul y empieza a dejar sombras. Ajá. Y se mueve muy rápido. Y lo que hace es que tus golpes en primera empiezan a ser más rápidos. Y aparte tu propia sombra que vas dejando como que suelta un segundo golpe. Ajá. Uh-huh. Entonces puedes hacer unos combos bien locos con eso. ¿Qué dura el custom combo? Como que tu barra de energía se va gastando poco a poco y es lo que dura ese custom combo. O exacto, que te suelten un golpe, que es lo que lo cancela también. Y ¿sabes qué nos faltó también? El personaje secreto. A ver, pues dímelo. El personaje secreto es Shin Akuma. Si Akuma ya era como que overpower y como que era un pecado usarlo, Shin Akuma le dice, quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, es todavía más overpower. Y de hecho, dependiendo cómo vayas avanzando en la historia, te puede tocar pelear con él. De hecho, con cada personaje puedes tener una pelea con un personaje secreto. Que puede ser va cambiando dependiendo la historia de cada personaje. No dije nada, dije lo mismo. Dependiendo del personaje que escojas, puede llegarte un retador adicional. Y en este caso, uno de ellos es Shin Akuma, que si te digo, si Akuma ya era como que algo obsceno, ese señor dice, quítate que te voy, estoy ya todavía más poderoso. Es más, si Akuma puede aventar un Hadouken en el aire, Shin Akuma puede aventar dos Hadoukens en el aire. Se supone que la tenés que ya aquí, Shin Akuma es cuando el Dark Hadou, que es la técnica uh-huh. esa que manejan, ya lo posee completamente. Sí. Y sí, es una manchadez, pero lo han visto en otros juegos, como en Marvel vs. SNK2. Si lo hacen bien, él es uno de los jefes finales. Igual que Omega Rugal. Sí. Akuma se come a Rugal y se vuelve Shin Akuma. Y Rugal se come a Akuma y se vuelve Omega Rugal. Y son unas bastardadas de personajes. Pero Akuma, creo que a mucha gente le gusta por el hecho de que es un personaje misterioso, ¿no? Que ahorita a últimas fechas me he hablado muchísimo de él, pero que sí, siempre como que en esos momentos era un personaje pues encantador, porque no sabes de dónde venía, lo veías muy badass. El collar que se manejaba con las esferas enormes, dices, ay, güey, sí se ve loco este personaje. Y creo que mucha gente se volvió su favorito en este tipo de juegos, ¿no? Y de hecho, como que salió el amor de la Akuma y como que ahí todo el mundo ya, ay, quiero saber por qué más de la historia de Street Fighter, ¿no? A ver, ¿qué sucede? ¿Qué es eso del tiene su nombre? ¿Cómo se llama el Hadouken oscuro? El Dark Hadouken. Sí, pero tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita bueno, no me acuerdo, no tengo aquí mis notas de eso. Pero bueno, pero que tiene que ver que te consume el alma y los puede hacer malos a todos. Y por eso no lo deben de usar. De hecho, también por eso existe Evil Ryu. Ándale. Que también aparece también aquí. Libera ese poder. Ajá. Que aparece haciendo como personaje secreto, se podría decir. Esa variación de Ryu que tiene poderes similares a los de Akuma. Sí. Pero hay que mencionar que eso de Shin Akuma y de Evil Ryu aparecen porque ya también para sacarle más jugo a la historia o meterle más, ahora también se basan en algunos mangas que sacaron sobre Street Fighter donde cuentan sobre esas historias. Entonces como que retomaron eso y lo empezaron a meter dentro del juego. Busquen los cómics de Udon, yo sé lo que les digo. Puro oro molido de Street Fighter. Oh, sí. Y regresando a los personajes, algo bien chido, que es que, por ejemplo, Chun-Li tiene el mismo sprite que en el juego anterior, pero también viene, puedes escoger su traje, ¿cómo le diré? Su traje de toda la vida. Traje clásico. Ándale, el traje clásico también lo puedes seleccionar y se ve muy bien también, se ve bien chida, ¿no? La verdad es que hay mucho amor ahí de Capcom con estos títulos. Hay algo que más iba a decir de los bueno, también ahí lo que he de mencionar es que aquí ya también empiezan a meter otros finales extra de los personajes, porque hay que hacer notar que en el primer Street Fighter Alpha ya me muestra unos finales y en este como que muestran una variación de esos finales o incluso algunos finales diferentes, y como era tradición también en los Street Fighters, si terminas el juego sin continuar, sacas unos finales especiales para darle todavía más a la historia. Entonces ahí le agregaron bastante contenido, que es más que nada lo que eso, y que refina a final de cuentas la fórmula de Street Fighter Alpha. Está chido porque si te gustó el Alpha, te va a encantar, porque además de que hay más personajes, se juega todavía más chidito, como lo que van, como dice Sorcerer, esa es la palabra, lo van afinando, los detallitos que tenían, colisiones, cosas así, se pueden hacer cosas más padres, y también le quitaron algunas cosillas que rompían el juego, entonces así como que lo van mejorando, como quien dice, ¿no? Lo van mejorando, se va poniendo mejor. ¿En qué año apareció este título? Al año siguiente, salió en el 96. Porque esto de poner la guardia en el aire también apareció en King of Fighters, pero apareció por ahí del 97. También, o sea, para que vean cómo este tipo de mecánicas se fueron también aplicando a otros juegos, que posteriormente se eliminó, ¿no? Porque realmente se volvió algo tricky el hecho de poder poner de defensa en el aire. Y ya, solo quería hacerles ese notorio comentario. Está bien. Pero es importante, eso que dices es importante. Ahora, los ports de este juego... Ese era lo que importante. Era lo que quería... Te doy chance, ándale. Primero mencionar un port bastante raro, que a muchos nos sacó de onda, y que fue para el Super Nintendo. Híjole, ese port... Cuando lo anunciaron, cuando yo lo leí, estaba el Kikillo de... Imagínense el Kikillo de 1996, leyendo su Club Nintendo... Y viendo que iban a sacar el juego de Street Fighter Alpha con el Kikillo ni siquiera tenía... Alpha 2. El Alpha 2 para el Super Nintendo. Con el Kikillo ni siquiera tenía un PlayStation. No hacía en la vida un PlayStation. Y que dice, wow, lo voy a poder jugar en mi Super Nintendo. No lo puedo creer. ¿Y qué sucede cuando sale eso? Platíquenos, ¿qué sucede cuando sale? Obviamente sabemos que un cartucho de Super Nintendo está muy limitado en capacidad de memoria. Entonces implementaron un chip especial para hacer una compresión gráfica de todo el juego, y obviamente tuvieron que... y descompresión. Y obviamente también tuvieron que recortar mucho de contenido, sobre todo lo que es música y algunas transiciones, cosas así. Y además, por lo mismo de que era muy pesado gráficamente el juego, Curiosamente, se tardaba en cargar entre escenarios. Era, no entre escenarios, era más bien, haz de cuenta que ya, tú seleccionas tu personaje, ta, ta, tal, chalala, voy a jugar con Ryu, a ver, ¿con quién me vas a retar? No, pues con Dalsim, bueno, con Dalsim, y ya seleccionas de dónde vas a pelear, y ya se van a decir el lugar, y lo dice, round one, fight, y ya cuando dice, sí, ya vamos a agarrarnos a Katos, pues nada, todo se congela, unos cuantos segundos, les estoy diciendo segundos. Cuando era algo que no estábamos acostumbrados, yo no recuerdo, Cerero, tú Paco, ayúdenme, yo no recuerdo algún otro juego de Super Nintendo donde tenías que esperar un Fatal Fury, el primero. ¿Cuál? Fatal Fury, el primero. No lo recuerdo. Sí, no. Tenía, o sea, tiempos no, de carga bien largos. Yo no me acuerdo de que tuvieran tiempos de carga largos los juegos de Super. Era, exacto, como lo pongo y... Como que me rompió la experiencia, como que, ¿qué está sucediendo? Y luego pues, ya empezaba el juego. Que en realidad el juego realmente ya era fluido, o sea, yo creo que con uno o dos personajes de repente medio se lagueaba un poquito, pero hicieron, o sea, realmente es aplaudible hacer esto, o sea, ¿cómo Nintendo pudo hacer esto? ¿Cómo mi Super Nintendo podía correr un juego que está en las Arcadias? O sea, pero... el 1 no, el 2 no lo trajeron al Super Nintendo. Lo corría bien mal. Pues salvo esto, yo creo que digo, sí le tuvieron que quitar cosas y todo, yo creo que es aplaudible. Y esto ya es muchísimo más aplaudible a cosas que Nintendo no se ha querido atrever a hacer ahora y en día, porque ay, si mi Wii no lo levanta, ay, si mi Wii U no lo levanta. Y fíjate, aquí un usuario aquí que no lo ubico, que al parecer es nuevo, y bienvenido Palitoche. Saludos, Palitoche. Saludos. Que dice que tenía tiempo de carga y por eso decidió comprarlo en el PlayStation. Que de por sí, pero tenía más también tiempo de carga. Pero, sí, porque era un disco. Pero a final de cuentas, hay que rescatar las versiones tanto de PlayStation como de Saturn, que sí tenían dos tiempos de carga, pero eran más cercanos a lo que era el arcade. De hecho, le agregaron algunas cosas, pero sobre todo quiero mencionar el port que hicieron cuando sacaron un paquete que se llama Street Fighter Collection, que incluye el Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo, y el Street Fighter 2, Dio Alpha 2, Gold. ¿Por qué se llamaba Gold? Porque aparte de que le agregaran nuevos modos de juego, el personaje, tenía un personaje secreto extra, que era Cammy. Entonces, pues ahí era contenido extra que empezaban a meter en las versiones de consolas, de las adaptaciones de Street Fighter Alpha. Y fue donde ya empezaron a ser superiores muchas cosas las versiones de consola de Street Fighter Alpha a la de arcade. Le empezaron a agregar cosas. De hecho, la música que se escucha en las versiones de consola, sobre todo las de CD, mejoran el soundtrack. Suena mejor que en el de arcade. Y ahí empieza el declive de las maquinitas. De hecho sí, mucha gente le encantaba poder jugar este tipo de juegos en su consola. En tu casa. Ajá, y también, no sé si acuerdan que también estaba los Marvel vs. Capcom y todos estos juegos. Uh-huh. Que no puedes jugar con los dos personajes al mismo tiempo y solo puedes coger a uno. Sí. Porque era imposible poder jugar así en una consola, era impensable. Y todo cargaba, ¿no? Que le pegabas y cargaba, que no sé qué y cargaba, que cambiaba el round y cargaba. Entonces, maldita sea. Pero es un gran logro técnico para la época. Sí. Te daban chance al final de que quieres volver a jugar, o como otras palabras, ¿quieres que ya no vuelva a cargar todos los personajes para poder jugar más rápido? Sí, con ese está bien, señor. Y bueno, también quiero rescatar otros comentarios, esta vez en el chat de Mixler. Tierra Plama, que dice gran tema. Y Falcor, que nos hace la pregunta, ¿hasta cuál juego salió Dan y cuál es su historia? ¿Quién? Dan. ¿Hasta cuál juego? Pues desde primero, como mencionamos. ¿Sí? Desde el primer Street Fighter Alpha. Era personaje secreto en el primerito. Uh-huh. Y en el segundo, en el segundo ya ahondan en su historia. Que pues como dijimos, es fue un... El chiste es que su padre peleó con Sagat. Y lo mató. Ajá, Sagat mató a su padre. Al precio de su ojo de Sagat. Dan, pues queriéndose vengar, quiso aprender a pelear porque no había en ese entonces no sabía pelear como su padre. Y pues ahí primero trató de ser el discípulo del maestro de Ryu y Ken, pero lo mandaron a volar porque no tenía disciplina. Y porque se dejaba guiar mucho por el enojo. Uh-huh. Y a final de cuentas inventó su propio estilo de combate bien chafa, bien inventado. Y él y Blanca son muy amigos, por si no sabían. Pues uno buscando venganza de su padre, el otro buscando a su madre. Hicieron cuatachos. Ah, y no olvidemos que en algún momento cruza su historia con Sakura. Uh-huh. Y bueno, eso es. Entonces, Dan es curioso. Y también ya dijimos que es una parodia, así que ya sabemos qué onda con Dan. Uh-huh. Y bueno, pues más que nada es estos puntos destacables. No sé si tengan algo más que decir de Street Fighter Alpha 2 que tengan que valga la pena decir. Pues es la mejora, ¿no? O sea, seguimos uh-huh. viendo una mejora, más detalle más detalle en todo, en la calidad de los personajes, más sprites, más animación, mantienen ese tipo de arte que gusta mucho, que es así como que muy de anime. Los fondos muy se van enriqueciendo, estos fondos que después vamos a ir viendo en otros títulos de pelea de Capcom. Y pues que le van echando más como que más leña a la historia, ¿no? Como que ahí la onda de Gen, que también viene del primer Street Fighter. Ah, que Gen es el maestro de Chun-Li. Resulta que, ahora resulta que Gen era maestro de Chun-Li cuando en el primer Street Fighter pues era un viejillo X que peleaba. Y lo por pueden, cierto, nos faltó mencionarlo, Y lo pueden notar porque utiliza la misma patada cuando está hacia abajo. Uh-huh. Y que de hecho puedes cambiar estilos de pelea de él. Porque toma dos posturas. Gen es un personaje complicado. Uh-huh. Cualquier tipo de personaje que tenga dos estilos para usar en el mismo momento es un personaje difícil de usar. Me recuerda mucho a Jun de King of Fighters, que apareció por ahí del 99. Pero Gen es un personaje muy complicado y maneja un estilo de se supone que de asesino. Y es un personaje interesante, tiene un poder como de los caballeros del zodiaco, entonces me gustaba por eso. Qué pues padre analogía usaste, Fanta, sí es cierto. Y cada vez que lo hacía grito, caballeros del zodiaco. es muy padre. Y Palitorcio nos suelta la pregunta, que creo que ya la habíamos contestado, pero igual le repetimos. De que en qué versión salió el Alpha 2. Pues dijimos ya en el PlayStation 2, el PlayStation, el primero, en Saturn, y creo que también salió para portátil, para el Game Boy Advance, creo. De hecho, fue juego como de lanzamiento del Game Boy Advance. El Street Fighter. No, el anterior, el Alpha, que era título de lanzamiento. Y pero la que yo recomiendo es la versión que viene como Street Fighter Collection. Sí. Que es donde viene el Street Fighter Alpha 2 Gold, donde sale Kami como personaje secreto. Pero la, ¿cómo dice? Pero era 2 en 1-0 Alpha 2, ¿no? 2 Gold. Ah, bueno, nomás la pregunta es, ¿dónde tienes la posibilidad de seleccionar Evil Ryo? En el Alpha 2. Uh-huh. En el Alpha 2, pero la versión de consola, importante. Bueno, creo que sí, en el que sí se podía, pero tenías que sacar ahí un truco. Según yo no, según yo te retaba. Y bueno, ¿algo más que agregar para ya pasar ya al tercero? Ahora sí, vámonos al tercero. Pues Street Fighter Alpha 3. Ya como que ya viendo refinado mucho de lo que ya tenían hecho de Street Fighter Alpha, pues empezó a expandir todo lo que ya tenía hecho. Y pues órale, echemos ahora sí la bola de personajes al montón. Que prácticamente salieron casi todos los personajes de Street Fighter 2. Esto quiere decir que apareció Honda, apareció Gail como personaje secreto, apareció... a ver, recuérdame quién más. Sale Birby, sale Karin. ¿Quieres que digamos los nuevos nada más? Primero los de Street Fighter 2 que regresan. Ah, bueno, Ryu, Chun-Li, Ken, Bison, Sagat, Zangief, Dalsim y Honda, Blanca, Vega, Balrog también. Balrog y ya. Y T-Hawk, Fei Long también aparecen. Ah, perdóname. Ah, es que sí, todos los nuevos del Super sí es DJ, Fei Long, T-Hawk, Guile. Ahora sí vamos a poder seleccionar entre Guile. Ahora sí se van a armar. Está bien padre porque puedes armar la reta entre Guile versus Charlie. Uh-huh. Y ya. Que Guile de hecho era un personaje secreto, como mencioné. Y pues nuevos personajes, empezando pues uno que llama la atención, que es Karin, que es la rival de Sakura, que de hecho originalmente viene ese personaje de un manga, que sigue la historia precisamente de Sakura. Entonces de ahí viene y pues, como mencioné, es la rival de Sakura y pues anda tras de ella para derrotarla, que es la típica riquilla, típica niña riquilla, pues prepotente, que se siente muy importante y pues no es dinero. Y que una de sus de sus frases o de sus lemas de su familia es que no pueden dejarse perder, y pues como Sakura le ganó en un torneo, pues anda atrás de ella. Fíjate que cuando recién jugué el juego pensé que ella era la novia de Ken. Dije, oh, la novia de Ken también entra los fregadazos, pero no, nada que ver. Y a ver, creo que nos falta alguien más. ¿De los nuevos? Ah, sí, también varios. Otros, Rainbow Mika. ¿Cómo vas a dejar afuera a mi amiga R. Mika? Que sí, Rainbow Mika. Se está haciendo un despapalle en el mundo Street Fighteresco. Porque anda censurando sus movimientos pélvicos. Sí, ya no se puede dar nalgadas. Sí, R. Mika es como la contraparte femenina de Zangief. Es una luchadora. Y de hecho es su admiradora. Toda la onda. Es admiradora de Zangief. Es así como que medio... ¿Cómo lo puedo decir sin ofender a la gente? Es como que... Como... Machorra. No, iba a decir algo más chido, Paco. Lencha. ¿Amato Futurama? ¿Conocen, recuerdan la muerte por Snus, no? Algo así, ¿no? De hecho, su compañera que es Nadeshiko... para los que lo han visto, es la que sale en el juego de Street Fighter 5, que es la que le ayuda a Rainbow Mika a, pues, atacarte. Sí. Es un juego de palabras, porque se supone que la base de esa palabra es como femenina, pero si se fijan, esa Nadeshiko parece un hombre, básicamente, ¿no? Entonces ahí está como que el juego de Capcom, y de, vamos a hacer esto, vamos a sentirnos graciosos, travesillos. Sí. Ay, Capcom y sus cosas, si no ahí recordemos Poison, la sexualidad de Poison. Pero bueno, no. Bueno, y también se nos escapó ahí de los personajes de Street Fighter 2 a Balrog. No, que, yo lo dije. Que sí. Balrog y Vega. Ajá, sí. Que Balrog es un gran personaje. Oh, ¿no? Sí. Pues, a pesar de que es de carga. Aquí ya se ve su potencial. Es que se ve muy padre porque es lo bonito de estos juegos, porque cómo los ves crecer o como personajes que conoces de mucho antes, los ves desarrollarse para bien. Y uno de los ejemplos es Balrog, porque obviamente gráficamente se ve más padre, se ve más chido, nada que ver con el Balrog todo pedorro que había en el Street Fighter original. Se ve más dinámico, se ve más rápido, se ve más fuerte, de hecho es más rápido. Y puede hacer muchísimas más cosas porque en el otro como que era muy limitado. Uh-huh. Y como que le soltaron todo el power. Uh-huh. Y entra pues, otro personaje de Final Fight. A ver, Soser, ¿tú qué andas? Cody. Explica por qué Cody trae el traje de preso. ¿Por qué? Porque lo meten al bote. Oh, sí, pero ¿por qué lo meten al bote? No me acuerdo qué hace, pero lo meten al bote. Lo que me acuerdo es que según mató a alguien, entonces fue más que nada la razón por la que se fue al bote. O sea, es lo que así más grosso modo recuerdo. Y de hecho su modo de pelea es mucho más callejero que el de los demás. Porque Saca unos poderes que es como tipo tornados, pero además te avienta rocazos. Según yo, piso. Que es más como que algo del pensamiento, ¿no? Como que decía como que sí, yo salvé la ciudad, pero como que esa onda de actuar como si todo, como que estaba en deuda y pues quería a lo mejor regresar, estar como que se sentía mejor estando en la cárcel, ¿no? Como que sentía que la cárcel era su hogar. De hecho, desde Final Fight lo meten a la cárcel desde el 2, por eso ya no aparece en este juego. Ahorita les voy a decir por qué está en la cárcel. Pero antes de que continuemos con Cody, quiero decirles que Balrog se merece mi respeto porque puede escribir en la compu con sus guantes. Sí, es cierto, no me acordaba. Oh, ese Balrog es la onda, ¿eh? Sí, escribe en su compu y teclea bien padre con sus guantes, chavos. Y otros dos personajes desbloqueables o ocultos que aparecen son Yuli y Yuni, que son como clones de Cammy. Aunque sí tienen ciertas habilidades diferentes, pero en general muchos de sus movimientos son muy similares a los de Cammy. Es Cammy con ropa. Pues es que son de las Bison Dolls, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Así como Cammy, o sea, de esas personas que le lavaron el cerebro y ahora son soldados de Bison. Sí, hacen todo lo que Bison les dice. Qué chido ese Bison, quiero esos poderes. De hecho, ahí aparece DiCaprio, que es un personaje de Street Fighter 4. Aparece en una. Cuando se salen todas las Bison Dolls, ella aparece ahí. Uh-huh. Sí. Y bueno, y lo peculiar que tienen de esta aparición de estos dos personajes, Yuli y Yuni, es que cuando te enfrentas a ellas, no peleas con una sola, sino enfrentas con las dos al mismo tiempo. Sí. Entonces se pone muy frenética ese combate y está muy padre. O sea, podrías pensar, hay personajes muy genéricos, pero ya cuando las ponen juntas es lo divertido. De hecho, en el arcade, debo de confesar que había una trampa. Que si apretabas cierta secuencia de botones, podías escoger a otro personaje para que... O sea, escogías a un personaje base, por ejemplo, voy a jugar con Ryu, y el siguiente personaje que escogías era para que pelearas contra dos al mismo tiempo, contra los monitos de la historia. De hecho, era algo que agregaban ahora en que ya tenías el Dramatic Battle, pero ahora ya con personajes variados, ya no solo era Ryu y Ken. No, pero aquí podías jugar con dos personajes al mismo tiempo para pegarle al otro. Uh-huh. Entonces era interesante. Y también estaba en los Survivor Modes. Sí. Esos modos también eran como para la gente que quería practicar. Quería mejorar, era como que una especie de entrenamiento. Así es, era como un tutorial pequeño. Uh-huh. Y pues bueno, volviendo con los demás personajes, pues bueno, creo que viejos conocidos, que ya sabemos quién es Cammy, quién es Honda, Edmund Honda, Blanca y Vega, como que me gustan mucho estos sprites, como que, y ¿sabes qué? Esos sprites que les ponen ahora a partir de este juego, como que ya se vuelve como que el sprite original, y para las siguientes entregas nomás como que los van cambiando, pero basados en estos, porque el Blanca se ve más mamey, está más gordito, pero sin perder la agilidad. Vega se ve todavía, ahora sí se ve más, se ve también más fuerte, pero está más alto, y Honda ya no se ve solo, se ve gordo. Se ve fuerte, se ve que está fornido. Uh-huh. Está fuertecito. De por sí que el arte de los Street Fighter Alpha fue muy, muy espectacular, muy llamativo. Uh-huh. Y de hecho fue algo que destacó tanto que gracias a ello pues estos dibujantes independientes que empezaron a imitar el arte, o sea los de Studio Udon, empezaron a crear su propio arte y pues terminaron lanzando su propio manga. Su propio cómic de Street Fighter. Les gustó a los propios de Capcom. Léanlo. Sí. Entonces, para que vean qué tan bonito fue el arte de Street Fighter Alpha. Ya, yo sé por qué Cody está en la cárcel. A ver. Porque ya ven que él ayuda al alcalde Hadar a ir por su novia. Sí. Y entonces se volvió un héroe de la ciudad, pero por su mal hábito de estar peleando en la calle, ser un peleador callejero, pues lo agarran y lo encarcelan. O sea, él, a diferencia de Ryu, pues lo meten al bote por andar ahí de peleonero, ¿no? Y básicamente es por eso, no mata a nadie ni nada por el estilo. Oh, qué loco. Gracias por aclarar, porque si se me hacía raro que alguien tan justiciero hiciera algo así. Ajá, y su nombre es Cody Travers y tiene un hermano llamado Kyle. Oh, ¿sabes qué se me hace tan chido de este personaje? Me recuerda a cierto punto a tu amigo Yori. Porque los dos están amarrados. El otro está amarrado a las patas. Está amarrado Pero pues, aquí tienes esposas. Ándale. ¿No? Y también tiene una actitud similar. Porque te digo, es como es callejero. Y en algún punto puedes jugar con un cuchillo, ¿no? De tramposa. Así, ábrale, te pico. De hecho, en todos los escenarios, cuando juegas con él, está el cuchillo ahí en medio de la escena. Y lo puedes seleccionar. De tepiteño. Órale, te pico. Bueno, y ya no debemos de olvidar, pues, hablar de las mecánicas y los cambios que hubo en este juego. Ya hay tres modos de juego. Sí, ya, o los ismos, tres estilos. ¿Cómo las puedes pronunciar? Ismos, que es el X-ism, el A-ism y el B-ism. A ver, bueno, vámonos por partes, vámonos por orden. Primero el A. O Z-ism en Japón, que es el que de toda la vida, ¿no? Sí, el que ya conocíamos de los anteriores Street Fighter Alpha. Tu barra de energía con tres niveles, pero ya no es necesario presionar los tres botones. Dependiendo del botón que aprietes, o sea, débil, de mediano o fuerte, es la cantidad de poder que sueltas tu ataque. Es decir, si quieres hacer el especial con todo el poder de la barra, usas el golpe o patada fuerte. Y si solo quieres gastar tu nivel, usas el golpe o patada chica. Y si quieres gastar tres niveles, pues obviamente usas el golpe o patada mediano. Uh-huh. Entonces, no hay mucho cambio. Ese es el de default, el de toda la vida. Los especiales pues son... hacen el daño normal. Ok. Ahí viene lo bueno, hay uno que se llama el X-ism. Bueno, ese lo dejé como para el último, porque... Bueno, entonces el V-ism. Que pues es, más que nada, es el mismo modo que ya habían, o el custom combo que ya habían metido en el Street Fighter Alpha. O como le decíamos en las maquinitas, el super de las sombras. Que pues más que nada, ahora ya es seleccionable y ya es el poder que ahora usas. Que lo activas, igual cargas una barra, pero en este caso la barra es azul y es como un contador que cuando la activas se va bajando, y de hecho la puedes activar incluso si no está llena. Nada más, simplemente lo que cambia es cuánto te va a durar este custom combo, y pues lo mismo, o sea, aparecen tus sombras, te mueves más rápido y tus sombras también golpean, y pues puedes meter combos bien locos con ese modo de combate. Y el bueno, ahí viene el X, machín. Sí, el X-ism, que en este caso es de color rojo. De hecho, la barra es de color rojo y todo lo tienes una sola barra de poder. Pero la diferencia es que esta barra de poder suelta un ataque especial diferente al de Lice, que es muy muy poderoso. De hecho, puede romper guardias. Es obscenamente poderoso, señores. Es obscenamente poderoso. Y solo diré lo siguiente: he sufrido cuando me han hecho el Demon Raging con ese tipo de ismo, y es otra cosa, señores. No sé, yo no tengo palabras para decirlo. Es lo más poderoso. Imagínense lo más poderoso del mundo. Bueno, un poco más que... Sí, entonces está bastante grueso. Eso sí, tardan mucho en cargarlo, pero una vez que lo sueltas, una vez que lo sueltas, ahí sí que se cuide el que lo va a recibir, porque le vas a hacer bastante daño, incluso si se defiende. Sí. Es extremadamente... Yo nunca lo usaba, porque la neta, yo soy malo por esto, siempre lo he dicho, pero no, o sea, ya como que... De hecho, mucho poder. Con dos personajes que me gustaba usarlo, que veía que estaba bastante bueno, es con... De hecho, con este Bison, que cuando te enfrentas con él tiene ese modo de combate. Y entonces cuando te acercas a su Psycho Crusher, es muy poderoso y abarca... O sea, deja una estela de luz bien canija. Sí. Entonces sí está bien canijo cuando te suelta ese. Y sobre todo con Balrog. Porque está bien padre cuando suelta su X6 Balrog. Carga así un mega puñetazo y bolas. Tan fuerte es el golpe que suelta Balrog que le da vueltas al personaje al que golpea. Sí, lo hace. Oye, y otra cosa también que se agregó aquí fue lo del. La barra de guardia, la barra de defensa, que te ahora cuando te cubres, conforme te estás cubriendo de los ataques enemigos, esa defensa tiene su propia barra y se va gastando. O sea, si eres de los que se la pasan cubriéndose todos los ataques, pues la vas a sufrir porque aquí tiene su propia barra y se va gastando hasta que llega un punto que ya no puedes cubrirte. Entonces, aunque marques el modo de la defensa, no se va a cubrir el personaje y pues vas a quedar a merced del enemigo. Entonces, sí. Eso se me hizo interesante para que ya hacer no el juego más ofensivo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque ya no tienes defensa limitada, sino te obliga a que pelees, porque si te la pasas defendiendo, en algún momento te va a romper la guardia. Lo cual te deja desprotegido para un ataque más para algún combo si el otro contrincante era bueno, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pues bueno, ya, o sea, ¿qué mejoras hay además de esto? Pues bueno, obviamente se sigue la mejora en cuanto a los sprites. Creían que ya se veían muy bonitos en el Street Fighter Alpha 2. Pues no, aún se pueden hacer más bonitos. Y los escenarios ahora sí ya es otro nivel. Ya es como ya son como opacos, son otro nivel. Y pues cómo no, si el juego ya salió ya hasta el 98. Y todavía cuentan mucho más historia dentro del juego, porque desde que escoges tu personaje, ya te cuenta el como que los antecedentes de ese personaje. Sí, como que por qué está en el torneo. Y obviamente y las secuencias de donde te encuentras pues ciertos personajes clave y te cuentan cierta parte de la historia. Ahora sí ya los escenarios se ven más chiditos. Y ahora sí hay es como un fiestón, hay demasiados personajes para escoger. ¿Sabes cuáles eran de los escenarios que más me gustaban en todos los Alpha? ¿Cuál? Los de Sagat, porque los de Sagat era pues los que donde peleabas en el 2, pero desde otras perspectivas. Y veías ahí al Buda, ajá, lo veías más grande, lo veías más pequeño, o sea, era algo muy, muy, muy chido el hecho de poder tener esa opción, ¿no? Fíjate que siempre pensé que era el escenario de Addon y no el de Sagat. Tiririri, revelación en este momento. Y también, si acaso una queja que tengo con el cambio de mecánicas. Ah, ya te habías tardado, José. Es que cambiaron el modo en que aplican los agarres. Es que no me gusta Street Fighter. Sí. Porque los agarres hasta ese punto era nada más estar de cerca de tu contrincante, mover la palanca hacia un lado y un botón, patada o golpe fuerte. Y aquí para aplicar a los agarres ya tienes que aplicar golpe y patada para aplicar cualquier agarre. Dos botones, sí. Entonces, como que ya estabas acostumbrado a hacer la secuencia de que ibas golpeando y de repente si se te acercaba, luego lo aplicabas el agarre, y luego como que tenías que apretar los dos botones, entonces eso descontrolaba, y aparte de que luego a veces te salían especiales en vez de aplicar el agarre. Es que, bueno, te voy a decir por qué se aplicó esa, o por qué yo pienso que lo hicieron así, es porque el hecho de nada más poner tu palanca hacia adelante con un botón de patada o puño, pues lo hacía muy fácil, y entonces podría ser un punto en que te podían trabar aplicar la de farmacia, pero el hecho de poner los dos botones era para hacerlo, digamos que más técnico, y que tuvieras pues más chance de poder defenderte de ese ataque, ¿no? Básicamente yo pienso que fue por eso, y así Capcom lo ha de haber conseguido, que le dieras más oportunidad también a otras personas de poder pues jugarlo competitivamente, ¿no? Que no era un juego tan difícil. Igual que todos, necesitas practicar como un maldito demonio, pero pero no era un juego tan técnico como Street Fighter. Capcom seguía puliendo su sistema de peleas, Paco. Para mí es como que, okay, podemos mejorar, podemos hacer esto mejor. Y hacer el que el agarre ahora sí es algo que, pues, sí, ahora ya es, digamos que normal en los otros Street Fighter. Sí, ya. Pero en el 4 es así. A partir de este, en el, ya. Es así, en el 4 es así. Te puedo decir que este tipo de estos Street Fighters son a ver, déjenme ubicar mis ideas. Estos son los DLCs de ahora. Ajá. Este tipo de revisiones de los juegos es ahora el DLC que tenemos en estos días. Sí, que lo puedes descargar, pero antes era un juego completo, o sea, tienes que esperar a que saliera el otro juego para que se arreglaran esos detalles o hubiera mejoras. Igual y para Capcom siguen siendo juegos completos, no se preocupen, pero ya también te dan la opción de que lo descargues por una mínima cantidad. Sí. Bueno, y ahora ya pasando a lo que son las adaptaciones, aquí las adaptaciones para consolas, híjole, incluyeron una bola de extras, que de hecho ahí por ahí decía Palitorchi, que dice que es el mejor de la saga de Street Fighter Alpha 3, y que claro, la versión de PlayStation a su gusto es la mejor, y ahorita voy a justificar lo que él está diciendo. En primera, para cada versión, para cada adaptación, incluyeron personajes nuevos. Adicionales. Por ejemplo, la más reciente, que fue la de PSP, incluyeron a Ingrid, un personaje poco conocido en el universo de Capcom. Es que nomás salió en un jueguillo donde todos pelean, ¿cómo se llama? Fighters Evolution, algo así. Capcom Fighting Jam. Así lo conozco, sí. Yo, Capcom Fighting Jam. Sí. Y de hecho era un personaje que iba a tener importancia en el universo de Capcom, pero que no tuvo bien su juego bien hecho, entonces salió en ese juego. Luego, por ejemplo, en las versiones de Game Boy Advance y también de PSP salió esta Maki, de, si recordarán, de Final Fight 2. Claro que sí. Entonces ya ahí salió, no solo sale en el Capcom contra SNK 2, sino también aquí. En la versión de PlayStation era donde salía T-Hawk y Shin Akuma y Guile. Y Guile. Y en las versiones también esas portátiles, la de Game Boy Advance, la de PSP, sale Jun. Pero ese ya es como que fanservice, ¿no? Porque es del 3. Sí, de hecho. Porque obviamente es un personaje que es de un juego posterior. Ajá. Pero bueno, o sea, para mencionarlo. Pero ahora, bueno, voy a mencionar por qué vale la pena sobre todo la versión de PlayStation. Porque la de PlayStation fue la que tuvo las... antes de que se me escape, para Game Boy Advance y PSP, salió la del personaje también de Eagle, que es del primer Street Fighter. Uy, el de los palos, ¿no? Sí. Así es. Pero bueno, ahora sí voy a justificar de por qué la de PlayStation se me hace que es la mejor versión de todas las Street Fighter Alpha 3. Porque en esa, aparte de que tienes una selección de personajes bastante nutrida y completa, que supera por mucho a la de arcade, hay muchos personajes que no aparecen en la de arcade. Ajá. Sobre todo de Street Fighter 2. Aparte de eso, tiene varios modos de juego bastante divertidos. Está en primera el Dramatic Battle, pero no el Dramatic Battle solo con Ryuken, sino aquí ya te permite seleccionar dos personajes iguales. Eso sí, nada más te permite seleccionar que los dos manejen el mismo personaje de diferente color, pero los dos pelean al mismo tiempo contra los oponentes, que eso se me hace divertido. Tiene la batalla como... también la batalla dramática, que es contra Shin Akuma, que es un reto muy muy difícil, que como que te lo ponen precisamente por separado, por lo difícil que es. Y y uno que se me hace muy muy divertido, que es el World Tour, que es tú escoges a un personaje y vas siguiendo una serie de combates uno tras otro, Y conforme va peleando tu personaje empieza bien básico, o sea, de hecho ni tiene luego movimientos especiales o supers o extras. Y conforme vas enfrentando a los personajes te van desbloqueando todo eso. Y de hecho te ponen diferentes retos, no sé, que derrotes a tal personaje o con puras patadas o rompiéndole guardia o con puros especiales. O incluso hay veces que te ponen combates contra varios oponentes, contra 2, 3, 4 al mismo tiempo con un solo personaje. Entonces se pone muy intensa las batallas y tu personaje conforme va ganando va adquiriendo habilidades y va subiendo de nivel, que de hecho vas guardando tu personaje en la memoria del juego. Y es un modo que no vi en las otras versiones. Eso sí es cierto, la de PlayStation yo incluso creo que fue la más conocida también por la piratería. Pero era chido que ya traías a casi todos los personajes por para escoger. Pero trae un modo que no trae la de Dreamcast, que no es importante en estos momentos. Y creo que a lo mejor cuando salió creo que tampoco era tan importante, porque creo que nadie la usaba, por lo menos yo creo que este lado del charco, y era el multiplayer online. Tarara. Pero pues ya le dije, no es tan importante. ¿Qué es eso? No, como que en ese tiempo, como que, pues, ¿para qué? ¿Cómo bueno, le hago? Pues fue el prototipo de lo que después explotó el Xbox. Así es. Sí. Y ¿sabes qué? La Sega Saturn, no quisiera hablar de la Sega Saturn porque no le tengo tanto cariño. Pero es importante recalcar que la versión del Saturn traía tenías que usar el cartuchito este de memoria RAM adicional. Uh-huh. Porque sí. Al Saturn le ponías quién sabe qué tantas cosas, se transformaba esa cosa. Y aparte les ponías que poner más memoria RAM, algo así como el Expansion Pack del Nintendo 64. Evolucionó. Para que pudiera cargar este juego con mejor, y música mejor y todo mejor. Todo era mejorcito con eso, con más RAM. De hecho, evolucionaba. Uh-huh. De hecho, varios juegos de pelea en esa consola incluían precisamente el uso de la memoria RAM, que muchas veces venía incluida. O sea, tanto Street Fighter como los King of Fighters. Sí. Los Fatal Fury también. Entonces, pues, pues ya con eso creo que le sacamos bastante jugo al Street Fighter Alpha 3. No sé si quieran agregar algo más. Quiero agregar varias cosas. Uh-huh. Quiero agregar que logré mi cometido de no hablar del juego secreto porque estaba bien chafa. Y hablamos solo de Street Fighter. ¡Uh-huh! Y quiero agregar que, ya hablando en serio, Street Fighter Alpha es, ya les dije, yo le tengo mucho cariño a esta serie porque, bueno, soy muy fanático de Street Fighter y Street Fighter me dio lecciones de vida, aunque no lo crean. Sobre todo en la prepa, ya cuando estaba en la prepa. Ya, cuando, el Kike golpeaba a sus compañeros. Cuando no, para nada, al revés. Cuando el Kike era un puberto calenturiento y que ya podía, ya no le daban miedo las niñas. Entonces, pues, ahí saliendo de la prepa, y no, que sí, que pues, conocí a unos amigos, y no, sí, yo soy la mera onda, y te gano con todo. Y me dieron un, ¿cómo se dice? Un golpe de realidad. Un check reality. ¿Cómo? Reality check. Un reality check. Ándale, me dieron un de realidad que agradezco mucho, y a partir de ese momento hice muy buenos amigos que aún tengo y son con los que me junto todavía a jugar. De humildad, de aceptar los errores y no andar de bocón. Ah, te sientes muy bueno. Ándale, pues que le meten una arrastrada al Kike como no tienes una idea. Entonces, señores, no sean así. Aprendan sus errores, hay que ser buenos perdedores, buenos ganadores. Y fíjate, qué curioso, ¿no? Que los juegos de pelea te dan esas lecciones. Pues a mí me sucedió y gracias a eso yo creo que también por eso tengo cariño. Entonces, desde aquí le mando un saludo a mi gran maestro Akuma, que es el Master Tejón. No creo que lo vaya a escuchar, pero ahorita le voy a decir que lo baje y lo escuche. Un gran saludo a él. Y a todos mis amigos de la prepa. Entonces, que me trajeron buenas lecciones de vida y buenas amistades. Y pues ya hablando así ya de como el juego, pues les digo, les tengo mucho cariño también porque son personajes con los que yo crecí y verlos evolucionar es como que voy creciendo con ellos. O sea, no se quedaban estancados tanto. Uh-huh. Como personajes con poderes y cosas iban evolucionando, o sea, era padre ver cómo Ryo iba mejorando su Hadouken y por el contrario cómo Ken iba mejorando su Shoryuken. Entonces, de ser un personaje copia iban haciendo personajes completamente diferentes y ya en el Street Fighter 3 ni se diga, o sea, ya son personajes mucho muy distintos que a pesar de que manejan el mismo estilo de pelea. Y ya no se diga de, pues, de todos los demás personajes que son del 5, que ya todos son distintos. Ya todos son distintos, ajá. Entonces, es una saga, es una franquicia que yo quiero mucho. A lo mejor la película que le hizo Jean-Claude Van Damme no vale la pena, se van a reír. Pero el anime, que ya dijimos que hay tres buenas razones para verlo, véanlo. La película de Street Fighter 2. ¿Ah? La película de Street Fighter 2, específicamente. La animada, sí, la animada, ya dijimos que hay tres buenas razones para que lo vean. Porque, y sobre todo los cómics de Udon, consigan los cómics de Udon, es puro amor, puro cariño, y le meten un chorro de historia a esto, y son personajes que uno quiere, pues está más padre ir conociendo la historia. Uh-huh. Y también hay lo que quería decir es que también, porque también hay versiones de anime de Street Fighter Alpha específicamente. Están variables. El primer anime que salió no está tan bueno, la verdad, como que muy genérico. Los siguientes que salieron ya mejoró la historia, pero así que son opiniones encontradas en cuanto a que tiene sus cosas de fanservice que valen la pena, pero que no son tan buenas historias o tan buenos anime. Y también hay una animación americana. Ah, sí. Donde dicen Ron Rayu, Ron. Sí, porque curiosamente en inglés decían Rayu, no Ryu. Sí, no sé por qué, pero bueno. Entonces. Y pues ya nada más dar conclusiones, anécdotas, no sé qué quieran decir en general Street Fighter Alpha. Permítame abrir un poco. Pues diciendo el contexto de cómo se dieron toda esta aparición de Street Fighter Alpha aquí en México, que pues en ese entonces ya tenía su popularidad obviamente de Street Fighter, pero desafortunadamente ya llegando para el Super Street Fighter 2 y el Super Street Fighter 2 Turbo, como que ya la gente empezó a perder el interés en Street Fighter. Y aprovechó ese momento SNK para pues entrar con sus King of Fighters, y mucha gente se clavó más con King of Fighters y como que dejaron muy a un lado los Street Fighters, y cuando salieron los Alpha como que no tuvieron el impacto que a lo mejor tuvieron por ejemplo en Estados Unidos. Hay mucha gente que seguramente en su época no los jugó, los Street Fighter Alpha, que de hecho me acuerdo que veías a más gente parada ahí esperando la reta en los King of Fighters, y los Street Fighter Alpha muchas veces estaban ahí solitos, no los pelaban. Y de hecho estoy seguro que mucha gente en su época no llegó a jugar siquiera el Street Fighter Alpha 3, que fue pues el mejor de toda la saga. Entonces pues más que nada eso es lo que yo siento que sucedió y lo que viví en su época con Street Fighter Alpha. Pues no sé, yo ya dije lo que para mí es como que son experimentos que se atrevió a hacer Capcom antes de sacar Street Fighter 3. Como que vamos a echando a perder se aprende. Y al revés, fue como que algo muy bueno, algo como que según yo no esperaba que fuera a pegar tanto, porque si se fijan, el primer Alpha eran muy poquitos personajes, pero gustó, a la gente le gustó el tipo de diseño que manejaban, la tipo de evolución que tenía el juego de peleas, y como un concepto tan sencillo que es un juego de peleas, que es algo que se volvió tan trillado y tan comercial, por así decirlo, como todavía lo pueden ir puliendo y como todavía le pueden ir sacando cosas, ¿no? O sea, con el haber de tantos juegos y tantas franquicias de peleas, y no solo por decir Street Fighter, no solo por decir KOF, no solo por decir se me olvidó el otro grande, Mortal Kombat. Ándale, Mortal Kombat, aunque se enoje Sorcerer. Es bueno, es importante. Pues hubo muchísimos otros más, como los Samurai Showdown, como los World Heroes, como tantos otros, ¿no? Entonces es padre ver cómo un concepto tan sencillo y tan simple todavía puede irse mejorando y puede sacar cosas nuevas. Y la saga de Street Fighter Alpha pues es prueba viviente de eso. Entonces pues jueguenlo, disfrútenlo. Ya dijimos que hay compendios donde los pueden descargar. Hay una compilación para PSP. Ajá, y también para el Play 2. Entonces hay formas de poderlo jugar, y si no, pues también está en la versión guiño guiño, ya saben dónde y cómo, pero hay formas en que se puede jugar esto. De seguro también está en la PlayStation Network, ¿no? Para aquellos que tienen su Vita. Probablemente en Vita también debe estar. Entonces son juegos que vale la pena, consíguenlo, jugar, echar la reta ahí con sus camaradas, y recordar movimientos que hacían, por lo menos, no sé, a mí me tocó en la prepa, entonces es chido todavía jugar estos juegos y, ay, como en la prepa, sí, cuando íbamos a las maquinitas de Don Pepe, y ahí nos perdíamos el tiempo un rato, y aprender movimientos y hacer los paros de repente y cosas así, entonces es algo muy, muy chido. Y pues ya, jueguen Street Fighter Alpha, lean los cómics, vean la animación, esa que les digo por las tres grandes razones. Dos de Chun-Li más, porque la otra es porque está bien chido. Y ya, jueguen Street Fighter siempre. Y pues con esto, no sé si Paco quieras agregar algo más, ya para ir cerrando. Pues a diferencia de Kike, pues yo era el que daba los reality checks. No los recibías. No, sí, no, básicamente no, sí era, la vez que sí era un bajo. ¿Era? Época en... Eso no es gripa, no se quita. No, era, pues ya no juego tan bien. Ya no voy a las máquinas tampoco. Pero sí, un juego abandonado, bueno, muy bueno en su época, la verdad. Pero abandonado al final del día. Y ¿saben qué es lo mejor de juegos de pelea? Que te da una sensación de poder. Porque sí, te tienes que meter a la mente de tu oponente de me va a aventar un poder, lo tengo que brincar, le tengo que caer. Entonces es el poder decir soy mejor que tú, básicamente es muy sabroso. Y que se lo puedes demostrar en ese momento a golpe, ¿no? Ahí en el juego. Y muchas veces me trajo problemas el poder ganarle a personas mayores que yo. Me pagaban la máquina. Ah, qué gacho. No sé, cosas así, pero después se las apagaba también. Más en los King of Fighters. Y pues bonitos recuerdos de épocas que pues, que siempre te vas a guardar, ¿no? En la memoria, y siempre va a ser tu anécdota de... No, pues yo me acuerdo que alguna vez un muchacho se enojó y me aventaba, me daban codazos cuando jugaba. Pero pues al final del día tenías que hablar en la maquinita, ¿no? Y ya claro, los resultados en el round era lo que realmente hablaba. Y ya hasta le ponías ahí en ruletita y a ver a quién salga, con quién estuviera pegando, ¿no? Eso los enchilaba más. Y bueno, muy bueno Street Fighter Alpha, muy bonito el arte y le dio un cambio distinto y fue una refresque, pero ya eran la decadencia de los arcades, entonces pues muchísima gente no los pudo probar. Sí. Y pues Street Fighter Alpha, de esos juegos que, de esos pocos juegos que de peleas, donde me llegué a cansar la mano, porque las peleas eran bien intensas, y entonces estabas tan así, reaccionando en el momento y frenéticamente a los movimientos y a sacar poderes y a meter tus combos, que conforme ibas enfrentando combates, se te cansaba la mano de tantos movimientos que hacías a la vez. Como que estabas ahí bien tenso, ahí nada más, tratando de sacar. Yo siento como que al revés, como que agarrabas callo, ¿no? Agarrabas callo, pero, o sea, por lo mismo de que eras muy preciso a la hora de sacar movimientos, de que, o sea, tenías como que la misma dificultad que eran los combates, te hacía que fueras muy preciso y muy... y agarras buen timing, o sea, buen ritmo para conectar tus movimientos, porque si en algún momento no me conectabas bien o no hacías bien tu movimiento, abrías tu guardia y bolas, ahí te entraba todo. Entonces era mucho ya de agarrar callo, de agarrar la experiencia y pues de ser preciso. Es algo que tuve mucho con este juego, y más que pues en hasta Street Fighter fue donde seguía dominando mucho con Chun-Li. Yo sí metía unas rastrizas a muchas con Chun-Li. Paco, necesitas darle una realidad aquí a Sorcerer también, por favor. Sí, Sí, luego voy a su casa a darle acá. Que dice que con Chun-Li, que en Perfect y que no sé qué. No, no, de hecho lo que dice Source sí es cierto, de cierta forma. Pero te ahorras, aprendes a ahorrarte movimiento, ¿sabes? Sí. ¿A qué me refiero? El personaje, el otro personaje brinca, no le haces un poder, simplemente le haces un antiaéreo con un golpe normal. Y eso los hacía enojar más, ¿no? Que ya ni siquiera tienes que brincar para poder atacarlo. Pero pues algún día espero de echar unas retas con el Sorcerer, a ver qué tal, y lo grabamos para subir. Sí, estaría bueno. Pero bueno, esta fue la saga de Street Fighter Alpha. Pues una bonita evolución de Street Fighter, y que a veces puede pasar un poco olvidada, pero que fue un paso muy interesante en la evolución de Street Fighter, y que pues no deben de olvidar y que tienen que probar, para aquellos que a lo mejor en su época no lo probaron en arcade. Y pues también para muchos fans de los juegos de peleas, este es bastante rescatable. Y pues ya vamos nada más. Es bastante bueno, como que rescatable, está bien chido. Digo, pero para que no le olvidaron. Tienes amor a esta saga, Sorcerer. No, ni te creas, Lo jugué hasta el cansancio. ¿Ves? Deberías de hablarle con más cariño. Ustedes jueguen Street Fighter Alpha, yo se los recomiendo. Aunque Sorcerer no lo quiera tanto, yo sí. Jueguenlo, está bien chidito. Ryu y Ken son jóvenes. El poder de la juventud los hace aventar Hadouken más poderosos. Y técnicas más poderosas, entonces, jueguen. No, y al final de cuentas, yo desde esos pocos juegos de pelea donde sí se manejaba todos los personajes. Cálmate, no, Paco, ya dale sus realidades. Sé manejarlos, no sé, no digo que sea experto. Bueno, está bien. Y bueno, ya vamos cerrando y ya nada más un corte para ya ir a las despedidas y conclusión. Bueno, de despedidas y anuncios. Despedidas más. Sale pues, entonces ahorita regresamos. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y bueno, ya con esto vamos cerrando ya el Flashback 157, pues donde, aunque mi intención era que habláramos de más de, también de otro juego, pero no importa, hablamos bien y bonito de, y terminó siendo el especial de Street Fighter Alpha. Sin querer queriendo, Ay, sin querer queriendo, Yo fui el encargado de no hablar de ese juego chafa, que íbamos a hablar de un juego secreto. Qué bueno que no hablamos de ese juego secreto, no se pierden de mucho. Pero qué bonito la música literal. Y bueno, pues ya cerrando con este podcast 157, vamos con las despedidas y anuncios parroquiales. Empezamos contigo, Quique. Pues nada, muchas gracias a toda la banda recetera, los poquitos que se quedaron hasta las 12:23 de la mañana. Entonces, gracias por habernos aguantado. Igual también un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando en un formato recalentado. Ese si van a la escuela, están en el tráfico, están haciendo su trabajo, se están sorteando de su patrón, o lo que sea que estén haciendo, gracias por descargarlo y escucharnos, gracias por acompañarnos. Y pues no, ya saben que procuramos estar aquí en el Flashback cada 15 días, hablando de juegos viejitos pero bonitos. Pueden seguirme en Twitter como @kikekabuto, todo con K. Y pues bueno, aquí vamos a andar para recordar juegos. Y pues nada, gracias por escucharnos, sigan en sintonía de Reset MX, ya, gracias a todos. Y bueno, también ahí las despedidas y los anuncios que tengas que dar, tus medios de contacto, Paco. Pues agradecer que nos hayan escuchado, como dice, esta madrugada, pero pues ya es miércoles. Después es que para mí hoy es domingo, sinceramente. Sí, es que fue el lunes que parecía domingo, exacto. Y pues nada, muchísimas gracias. Creo que la plática se puso amena, se puso buena. Disculpen ustedes ahí, los tres técnicos, de no conocer toda la historia. Tiene muchísimos años que jugamos estos títulos. Y qué bueno que no hablamos del segundo juego. El segundo juego es una cochinada bizarra. Que le tengo un odio ahí particular, porque de verdad creo que es de los juegos que más bizarres he visto en mi vida. Y pero... el nombre del juego, para que ya no sea sorpresa y ya no lo podamos hablar. Es que Sorcer sí quiere jugar. Es que no le gusta Mortal Kombat, pero le gustan estas cochinadas. Bueno, está bien. Nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Me pueden seguir o no me pueden seguir en @otro_nivel. Esto es en Twitter. Y pues muchísimas gracias. De también comentarles que el ID de mi ID de PlayStation es otro_nivel1, por si quieren jugar Destiny, que de hecho estoy empezando, soy nivel 12. Y ahí, si alguien se quiere acercar a jugar, pues ahí para que comencemos juntos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente inicio de semana. De veras, Kike, si quieres compartir tu medio de contacto en consola. Pues ya voy a tener Xbox One, entonces ahí agréguenme como Kike espacio Kabuto, pero estúpido Xbox y Nintendo y todos ellos no te dejan usar. Yo escribo Kike todo con KKIKE, pero aparentemente KIKE es una palabra mala en otro idioma, entonces tuve que poner KIQUE espacio Kabuto para que me puedan encontrar. Ese es mi gamer tag, tanto para PlayStation como en Xbox. Entonces así es como me pueden encontrar, KIQUE espacio Kabuto, y ahí estamos para las retas, sobre todo lo que vamos a entrar en el Halo 5 para que la toquen con fe. Y bueno, pues antes de dar mis despedidas, también agradecer a los que nos acompañaron hasta el final del programa, a Dios Dinero, que estuvo desde tempranito, a Steven CHG, a Palitoche, que ya creo que ya se retiró, pero de todas maneras ahí nos dejó buenos comentarios, a Falcor, que todavía anda en Mixler, Tierra Plana, que nos dejó bastantes comentarios ahí interesantes, y otros que nada más aparecen como otros tres que dice Elsewhere y Mixler, pero que aunque no hayan participado en el chat, se agradece que nos hayan escuchado en vivo. Y pues bueno, yo soy Sorceres Z, así me encuentran en todas mis redes sociales. Mi canal de YouTube es SorceresZ, que ya sí, ya tiene rato que no lo he utilizado. De hecho, ya como que ya estoy con el interés, la inquietud de hacer algo. Esperemos que antes de que termine el año saque algo. Y bueno, les recuerdo nuestros medios de contacto, que nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, nuestro sitio web, www.resetmx.com, www.resetmx.reviews, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx. Bueno, ahorita ya nos brincamos los saludos a los podcasts que ya saben. Simplemente les dejamos ahí el anuncio de la podcastería y pues hay muchos ahí que pueden encontrar, incluyendo los nuestros. Hay que decir uno especial, yo no sabía que saludos al buen Cosmo, ya tiene podcast, saludos al Tupi Podcast o algo así se llama, entonces para que lo sigan en Twitter y lo sigan en el canal de Cosmo VGTV. Hablan de religión. No sé de qué hablen, pero... No, pues es Jesús hablando de religión, hermanos. Y también un saludo a Perú, que la otra vez nos llegó un comentario desde Perú, donde le hacían unas sugerencias a Trapsam, que hablara menos, ahí decía el comentario, yo no lo inventé, pero pues ahí está. Y saludos también a Astos de CX Start y el Pollo de Sana Tía, que nos dejan ahí comentarios en Evox, ¿verdad? Saludos, sí, a ellos. Besos al Pollo. Mi gamer tag de Nintendo es Sorcerer Z, escrito completito Z, Z-E-T-A. Donde pues ahí podemos echar retas de Splatoon, de Mario Kart, próximamente de Smash. Y ya, porque son los únicos juegos que salen en esas consolas. Pero bueno, gracias por escucharnos. Los juegos del siguiente programa, o bueno, más bien el juego conocido del siguiente programa, es Blaster Master para el NES. ¡Ah, su máquina! Eso es bueno. Eso es muy bueno. Entonces nos vemos dentro de 2 semanas, en lunes. O, de todas maneras, nos descargan dentro de 2 semanas. Vale, se cuidan. Hasta luego, que cuídense. Y nos vemos. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.